Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que aunque hable bien o mal del Ministerio del Tiempo, no lo hace para tener más visitas, no como otros. El que te habla es Raúl y hoy tenemos con nosotros al gran Impossible Julín. Hola, ¿qué tal? Ahora me he cambiado el nombre. Ahora me llamo Impossible Rotten Julin Tomatoes. Ah, The Impossible Tomato. Sí, estoy a sueldo de Disney y mi misión en la vida es que Warner se hunda, en la miseria. Vale. Y también está con nosotros PR17. Hola, encantado. Vais a tener la versión de estreno en sala, si no la del director. Ah, vale. Sí, porque hay polémica, ¿no? A ver qué versión hemos visto en los cines. Por lo que parece, es la versión de los montadores que ha contratado Warner. No sé, Sí, es muy heavy. que parece que son señores que se dedican a montar tráileres y anuncios y videoclips. Y bueno, pues tanto monta, monta tanto, ¿no? Vale, sí, no, es como lo de ¡cuidado, Radioactivo Man! Está despedido, y con razón. Y bueno, como ya habréis deducido, si habéis pinchado en este programa, pues vamos a hablar pues de la última película de Warner, Escuadrón Suicida, que bueno, pues salió el pasado 5 de agosto en los cines, y que bueno, ha habido una pequeña gran polémica con esta película. La vamos a comentar todos los puntos y al final también pues vamos a escuchar pues, diferentes audios que nos han enviado aquí varios compañeros y algún que otro mail. Así que bueno, pues en nada, pues empezamos con la película. Así que bueno, a ver, PR17, ¿qué te ha parecido esta película? A mí, pese a que yo la he visto dos veces, la primera vez me gustó, la segunda vez también me gustó, me entretuvo, pero hay que admitir que es como ver un poquito una película de patchwork. Pero en líneas generales, yo creo que al menos el producto, con todo lo que ha pasado por el medio, es entretenido, se puede ver. Vale. Y bueno, Julio, ¿qué te pareció? Pues a mí me pareció un poco peor que a vosotros, creo yo. A ver, yo la vi, me pareció una película demasiado deslavazada, demasiado. Que además ahí se canta mucho que el montaje está hecho un poco sin ton ni son. Y fíjate que yo fui ya sabiendo, habiendo leído críticas de este tipo. Pero yo dije, bueno, a mí de todas maneras, si esta película tiene buenas escenas de tiros y de acción y tal, esto, bueno, me levanta la película y no hay problema. Pero es que las escenas de acción tampoco me parecieron demasiado interesantes, me parecieron sosillas. Así que en general, a ver, no voy a ir al extremo de lo que he ido por ahí, de que está a la altura de los Cuatro Fantásticos de Josh Trank. Joder. Pero mala. Mi veredicto es ese. Vale, y bueno, pues yo por completar, pues decir, hombre, que me gusta. O sea, vale, que no es una película de 10, pero bueno, como casi ninguna, no sé, me ha entretenido, yo creo que tiene unos personajes bastante chulos. Es una película creo que es muy, muy de TVO. La verdad es que es bastante fiel tanto pues a la etapa de Ostrander como a las etapas más modernas. Para mí, bastante chorra en general, lo cual es un punto. Muy bacala, es una película totalmente bacala. Y una vez una banda sonora bastante chula y. Bah, no sé, me ha gustado. Y no me paga Warner. Sí, ah, pero hay que admitir una cosa. Al menos los que estamos aquí charlando del asunto, hemos ido al cine y hemos pagado por verla. Claro. O al menos la hemos visto, ya no hablo ni de pagar, al menos la hemos visto. Pero no sé si a vosotros os ha dado la impresión que me ha dado a mí, que es que la semana antes del estreno parecía que fueras a ir al cine y que te fuera a caer una veneria desde la pantalla. Sí. Es Yo muy heavy. lo dijo Randy Meeks. Dice, no sé si voy a ver una película o unos acuerdos de paz. No, es que la cosa es que yo creo que como la gente no acaba ni siquiera de entender en muchos casos cómo funciona Rotten Tomatoes, que es la que ha estado además envuelta en la vorágine de la polémica, claro, 27, ¿cómo que un 27? Claro, es que es un 27 de críticas que están por debajo del 6, etcétera, etcétera. Pero claro, ya se les va la cabeza y por supuesto se monta el pitote que se monta, porque efectivamente. Como con todo este tipo de historias, se amplifica muchísimo. Y eso lo unes a que los pases de prensa están embargados hasta 2 días antes, etcétera, etcétera. Y los rumores estos de regrabaciones y tal, que son cosas bastante normales, pero aún así están ahí los rumores, ¿no? Siempre de que, ay, que no sé qué, que la están regrabando para que sea más graciosa porque han visto el éxito de Deadpool. O la están regrabando para que sea más tal porque. y al final, pues todo eso juega en contra, creo yo, de la película. Y pasa esto que vas a, parece que ya llega un momento en el que o vas a ver el segundo advenimiento de Jesucristo o la mierda puñetera, que tampoco es claro. Ya. Yo estaba convencido de que lo que estaban grabando era para deadpoolizar la película. Yo era de estos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo creo que ha sido al revés. Por todo lo que he entendido, todo lo que he leído, uh-huh. La gente, digamos, los ejecutivos de Warner, ni siquiera productores, ni gente que toque, que sepa cómo se hace una película, sino que se preocupa más por el marketing y demás. Sí. Se ve que han suavizado un poco el tono, las intenciones y lo que se ve en pantalla. Cosa que a mí me parece contraproducente, porque lo que esperábamos todos, y sobre todo después de Deadpool, que ha sido un bombazo, es que fuera más bruta, y eso sí que lo he encontrado a faltar. Uh-huh. Sí, vamos a ver, mira, yo justo estaba escuchando el programa que han grabado en Apocalipsis Friki, además sale pues un compañero aquí de la Parada de los Monstruos, aparece Julián, aparece el gran Andrés Trasado, ya sabéis, esa celebridad de, sí, de Twitter. Un ídolo instantáneo. Icono, es el nuevo James Wallenstein. Y decían que vamos a ver, que como que esta guerra Marvel-DC muchas veces, que no es más que a nivel de fan, porque a nivel de estudio, o sea, en Marvel están deseando que esta película supere los 500 millones. Muy claro, eso es gran afición. Claro, y yo creo que realmente todos se han alegrado cuando Deadpool, que es para mí, yo lo voy a decir, para mí es la ganadora de este año, porque nunca una película con un personaje tan chorra, con un argumento tan sencillo, que te ha sacado 800 millones. Y si te ha sacado 800 millones, es que todavía existe mercado para este tipo de películas. Entonces, claro, yo he entendido, ya también entiendo que ha sido la tentación, pues, de apulizarla. Aunque también os diré que llegan a hacerla una película terriblemente seria y le hubieran llovido más palos todavía, ¿eh? Sería una cosa más como es el tono de los cómics de Ostrander, que bueno, que es un tono pues mucho más militar, están como en países de Oriente Medio, están en Rusia, ya sabéis. De todas formas, insisto, a mí me ha gustado. En la estructura de la película solo hay dos actos. Y es que es una película que, a ver, ¿cómo lo explicaría? Un amigo mío me dijo, no me ha gustado, pero me ha entretenido. O me ha entretenido, pero no me ha gustado nada. Uh-huh. Y hay un poco de eso. No sé si estaréis de acuerdo en que la película tiene una primera hora con presentación de personajes y de situación que es bastante polvorillas. No está mal del todo, tendrá sus cosas. Pero no hay un... ¿Cómo lo diría yo? No hay una primera misión, sino que directamente va al tajo y todo ocurre con muchos automatismos. Y lo que ha dicho Julián también es cierto. Las escenas de acción a mí me huele a tijeretazo por todas partes. Y aquí sí que me fastidia. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Es cierto que además el primer acto, digamos, que es la presentación... ahí es donde yo creo que se nota más el tema de la mano que ha metido después, ¿no? Porque yo cuando vi los primeros trailers, los trailers que vimos como hace un año, antes de que saliera todo el follón de este de las regrabaciones y tal, eran trailers como muy oscuros, muy de David Ayer, vaya. Sí. Y sin embargo, la película empieza sobre todo como de repente con colores muy vivos y tal, que no lo habíamos visto hasta ahora, hasta hace poco. Las presentaciones de los personajes así con sacando los carteles y tal, que es como muy funky, ¿no? La presentación de los personajes. Es muy bacala. Y luego, sin embargo, el resto de la película tiene otro tono como mucho más serio, ¿no? Los diálogos, las interacciones. No sé, a mí me chirría muchísimo cómo está montada o el tono, ¿no? El elusivo concepto del tono de la película, a mí me parece muy desconcertante. Hombre, yo lo veo más, por ejemplo, para que veas, a mí me funciona más todo lo que es la primera parte de la película, o sea, todo lo que es la presentación de ellos, pues cómo les explican lo que es lo que van a hacer, que luego ya la segunda parte, que sí que, hombre, se echa un poco, pues hombre, que al final están ellos como paseando por Nueva York. Ya. Yeah. Pero bueno, no sé, quizás eso, me quedo yo más con la primera parte, porque bueno, la presentación de ellos sí que me mola. ¿Os apetece que vayamos comentando personaje uno a uno? ¿Lo vamos comentando? Venga, vamos. Vale, bueno, vamos a, si queréis, pues empezamos comentando a Harley Quinn, la buena de Margot Robbie. ¿Qué os ha parecido aquí esta gran actriz? A mí me ha gustado en... A ver, Margot Robbie está hecha para que te guste, ya, por Dios, ¿no? Exacto. Ella de origen es una señora que está muy impresionante, es una mujer muy guapa y da muy bien en cámara, es una cosa tremenda. Pero yo creo que le encuentra el punto de... ¿Cómo te lo diría? De gilipollas entrañable que tiene este personaje a su manera, ¿no? Sobre el personaje en sí de Harley Quinn se ha escrito muchísimo en redes. Acerca de si no es un modelo feminista o si lo es, no sé, yo lo ignoro. Pero lo que yo he visto en pantalla a mí me ha gustado. Digamos que, ¿cómo lo diría? Hay una serie de cosas que ocurren en la película que tienen que ocurrir y son un poco porque sí, en cuanto al desarrollo de esta amistad que nace entre los personajes y demás. Pero a mí ella me ha gustado. Yo creo que le ha pillado el punto al papel. Pero es que es un papel tan extremo que hay gente que la senta como una patada en las pelotas. Y esto yo también lo podría llegar a entender, pero bueno. Sí. Hasta donde yo he leído Harley Quinn, está bien. Y yo creo que la chica ha hecho un esfuerzo por, incluso en las escenas de acción donde no ha utilizado doble, pues estar ella y demás. Hay cosas que son en la película porque sí en todos los aspectos, en diálogos, en relaciones, incluso en las peleas. Pero a mí me gusta, me parece muy icónico. Yo creo que es una imagen que se te queda. Está bien. Sí, yo estoy un poco con PR en este tema. Sí que es verdad que Margot Robbie en cámara es una cosa que es que da gusto verlo, eso es así. Sí. Y la chica yo creo que lo hace muy bien, yo creo que está muy metida en su papel y además que es un papel de bastante fisicidad. Exacto. Fisicidad. Eso. Y que es una cosa que además se agradece porque Margot Robbie creo que da el do de pecho, vaya, que lo hace muy bien. Otra cosa es que efectivamente a mí pues no me llame demasiado, no me guste cómo, o sea, o la interpretación o la visión de los guionistas de Harley Quinn. Pero ya. Eso es aparte de lo bien o lo de lo mal que esté Margot Robbie, que está bastante bien. ¿Sabes qué pasa con Harley Quinn? O sea, que Harley Quinn, a ver, no estaba en el escuadrón clásico. O sea, en los 80 no, bueno, hay otro anterior, pero bueno, en la etapa más recordada de los 80 no ha estado. A ver, Harley Quinn, ya sabéis que, bueno, nació primero la serie de animación, la de Bruce Timm, y luego ya, bueno, se ha pasado a los cómics. Lo que pasa es que de unos años para acá la han puesto a ella porque, bueno, pues es un personaje que vende. Claro. Y claro, hay gente pues que sí que le echa un poco en cara a la versión de los New 52 de Escuadrón Suicida, que estaba, es un cómic que está bastante entretenido, le echa mucho en cara como que al final se ha convertido en una serie orbitante a Batman. Ajá. Es un poco por donde voy, ¿no? Sí. Entonces, a mí, vamos a ver, a mí yo creo que lo hace ya bastante bien, sobre todo el tema de hacer de chalada, yo creo que le he encontrado el punto al personaje. Creo que la cámara se recrea bastante con ella, o sea, la verdad es que es... Hombre, o sea, sí. Es como decían en Cinecutre, con las películas de Transformers, cada vez que sale la Megan Fox, la cámara se la folla. Sí, es que es algo parecido. Tienes como... cada vez que se abre el culo de Harley Quinn, tienes una toma estática de 3 segundos para que lo veas perfecto. ¡Pam! Sí. Es que encima como se recrean de... ¡Mira, mira, mira! Sí. De todas maneras... Está, si me permitís... Está un poco hipersexualizada, pero creo hasta donde yo he llegado a leer el personaje, sobre todo en Nuevos 52, en Escuadrón Suicida, forma parte, ¿cómo te lo diría yo? No de la imagen de ella, sino de cómo ella es de retorcida, ¿no? O sea, aquello que en una frase que está muy mal explicada le dicen, por fuera estás muy buena, pero por dentro eres fea, forma parte del personaje. Es decir, hasta cierto punto yo entiendo que claro, canta mucho que lleve esos shorts, que son prácticamente un tanga y todo lo que quieras, pero no deja de ser una esencia del personaje. También es un product placement, o llámalo como te dé la gana, pero a mí no me desencaja el hecho de que ella esté tan buena y la muestren tanto. Claro, además, que es un personaje, joder, que a ver, honestamente, es el nuevo Deadpool de DC, que la han metido en varios grupos, tiene su serie propia... Decir que, hombre, que obviamente que esté en esta película va un poco en tono con lo que son los cómics ahora. Sí, lo que pasa es que ya, yo creo que, claro, que el asunto aquí sobre todo está, evidentemente, la polémica que ha podido venir por Harley Quinn aparte de por la hipersexualización, que es algo que básicamente es ventas, es adolescentes, sí, sí. Adolescentes llenando la sala, seamos claros. Aparte de eso, yo creo que hay mucha gente, claro, que está como medianamente mosqueada porque realmente no se representa la intención original que se tenía con el personaje de Harley Quinn, ¿no? Porque Harley Quinn era un personaje, pues, de una naturaleza trágica. O sea, es una mujer maltratada y que ha entregado su vida a un jodido psicópata. Sí, lo compararon, como leí el otro día, con Pygmalion. Al final él se ha enamorado de la mujer que ha creado. O algo así, sí. No sé. Pero sí. Y ha entregado su vida a un psicópata, pero realmente... Para el Joker, el valor de Harley Quinn no era como vemos aquí en la película después, que sí que se ve que él quiere estar con Harley Quinn a toda costa a su extraña y retorcida manera, sino que era otra cosa. Yo creo que las quejas de Harley Quinn van por eso, van por esa parte, por la parte del cambio que ha sufrido el personaje desde su concepción hasta ahora. Yeah. Ahora bien, a mí... Ya te digo que la interpretación de Margot Robbie me gusta, y eso sí, el aspecto me parece que, aparte de estar hipersexualizado, es, al igual que la mayoría de los personajes que salen en esta película, es un poco puchi. Sí, hay una carga estética, ¿cómo lo diría yo? Todo es muy punkarra, hay colores estridentes, mucho graffiti, mucho tatuaje... Sí. Mucho detalle incluso en la ropa, yo insisto, en el traje de Deadshot. Sí. Hay la leyenda esa de yo soy la luz, el camino y todas estas cosas. Y un montón de detalles que está, prácticamente no se advierten muchas cosas durante la película, lo tienes que ver en los pósters, ¿no? Que está muy bien trabajado, pero sí que le da un aspecto, joder, un poco extremo a todo. Es lo que decís vosotros, es como muy puchi todo. Sí. Pero bueno, entra dentro de este... tono que en un principio yo creo que Ayer le quería meter al asunto. O sea, les dan el equipo para ir a meterse en el fregado y cada uno se coge su chaqueta y se coge su... ¿dónde está visto que te vayas a meter en un fregado y te cojas un bate de béisbol? Y una pistola. Sí, claro. Que yo lo veo más que nada porque como es una tipa que no tiene ningún tipo de prejuicio moral para matar, pues yo lo veo que... Yo lo veo que ella está en el grupo. Mucha gente se ha quejado de ¿cómo van a matar a Superman esta gente? A ver, yo lo veo más... Es que eso lo tenían que explicar un poco mejor. Yo creo que el Escuadrón Suicida, o sea, Fuerza de Operaciones X, como se llaman, son un grupo que tiene que hacer las operaciones chungas que del gobierno, pero que nadie se tiene que enterar. Es decir, es la gente que no tiene que tener ningún tipo de prejuicio para matar, que son... y que son reemplazables en caso de que caigan o de que mueran. Claro, pero es que en la película lo que dicen es... ante la amenaza de metahumanos y qué van a hacer estos mangurrianes contra un metahumano. Ya, mira, eso sí que lo veo, sí. Ya. Claro, por ejemplo, sí. Además que ya hay metahumanos, o sea, ahí dice, es que, claro, porque Amanda Waller, que de hecho creo que es la mejor actriz el mejor papel de la película, sale diciendo tal, porque los metahumanos, no sé qué, entonces pues vamos a tener aquí un equipo de operaciones de la hostia para cualquier amenaza de metahumanos que se puedan descontrolar, ¿no? O sea, pero dices tú, coño, si ya tienes... hay una escena de Flash, o sea, que ya sabes que hay un metahumano haciendo el bien. Está Batman. Quiero decir, no hacía falta, o sea, no es la justificación... que no se sostiene esa justificación para que el equipo, que realmente vale. O sea, tampoco es lo más grave del mundo, pero que lo lógico sería que dijeras lo que tú has dicho, Raúl, que es... para operaciones encubiertas y mierdas sucias, tenemos a estos siete compadres que le suda todos los cojones con tal de que le saquemos de la cárcel. Claro, yo es que ¿sabes qué pasa? Que yo los veo más en el sentido de los metahumanos, eso al final como el tema mutante. Hay mutantes, es una realidad, es decir, hay metahumanos en este universo, vamos a utilizarlos. Tienen habilidades, y encima de hecho lo dicen, no, si lo más complicado de esta gente es la parte humana. Si lo que tengan poderes o no es un poquito lo de menos. Dice, a mí me encanta la frase cuando dicen, tuvimos suerte porque Superman compartía nuestros valores. Claro. Es la mejor frase de la película, sencillamente. Vale, pues bueno, vamos a comentar otro personaje, que es aquí el bueno del Príncipe de Bel-Air, Will Smith, haciendo de Deadshot, que hubo también bastante polémica cuando se anunció que iba a hacer este personaje. A ver, ¿qué os ha parecido? A ver, Perre, ¿qué te ha parecido? Hombre, alguien tenía que hacer de jefe de todo esto y ser un actor carismático y con un cierto tiro en taquilla. A mí no me ha parecido mal. Lo que pasa es que encuentras a faltar que sea más hijo puta, o sea, así de claro, ¿no? Uh-huh. Él verbaliza aquello de yo no mato mujeres ni a niños, ay, mi niña que se me ha quedado sola afuera, que está de otra manera en los cómics, está lo mismo, pero está retratado de otra forma, ¿no? Uh-huh. No, hay un poquito esto de que él le hace de padre a todo el mundo, un padre un poco chungo. No creo que sea lo peor de la peli, yo creo que Will Smith necesitaba también alejarse de su hijo, de la rémora esa que tenía. Y un poco de demostración de que, no sé si es un gran actor, pero desde luego es carismático. A mí Will Smith en líneas generales siempre tenderá a gustarme. Lo que pasa es que arrastra cosas con él, un poco disneyanas a lo largo de su carrera, y aquí han salido. Y por ejemplo, yo achacaría al guión esa escena que se ha hablado tanto de Batman atrapándolo en el callejón justo delante de la hija. Que eso no es un problema ni de Will Smith, ni de Deadshot como personaje, ni de Batman. Es un problema de una escena que no tiene mucha lógica, si te lo paras a pensar. Pero yo creo que está bien, está correcto. Podría matar más. De hecho, en la película podría haber más tiros, más cosas que se han buscado más sillas. Pero mata poco. Mata poco. Bueno, Julio, ¿qué te parece a ti? Sí, pues a mí estoy un poco en la línea de PR también. Esto es, a ver, es cierto que a mí, yo te lo comenté, de hecho, cuando hablamos de las películas animadas de DC, sí. te dije que no sabía cómo hacer para hacer un Deadshot que fuera más macarra y más molongo que el de la película de Assault on Arkham. Y no lo han conseguido, de hecho. O sea, yo creo que efectivamente es un personaje que, bueno, que realmente, como es un, a ver, y voy a decir esto desde el desconocimiento más grande, pero sí. creo, mi sensación es que Deadshot es un malo menor dentro de DC. A ver, es un personaje un poquito menor, o sea, bueno, la gente, bueno, vamos a verlo, si estás un poco metido en DC lo conoces, pero ¿sabes cuál es el tema? Que yo creo que es un personaje, este Deadshot, que mola, pero el Deadshot clásico, el del Escuadrón Suicida pre-New 52, no sé si lo puedes poner haciendo este papel. Ajá. Porque es un tipo completamente falto de emociones, es un mercenario, si tiene que matar, mata, y ya está, o sea, no hace más. Entonces, por eso decir que aquí lo han heroizado, y también los últimos años no es lo mismo en el cómic, igual que la película esta de Arkham. Porque el de toda la vida es que lo que mejor le representa es esa máscara que lleva, o sea, no muestra emociones, tiene alguna rivalidad con algún personaje, pero no, él hace lo que tiene que hacer, dispara, no pregunta, fin de la historia. Claro, es que a mí eso es lo que me hubiera gustado, vaya, porque claro. Y entiendo que teniendo un personaje que es es ligeramente desconocido o menor de DC, pues puedes hacer un poco con él lo que te dé la gana, ¿no? Ya. Para adaptarlo, digamos, a lo que tú esperas de taquilla. Pero es que a mí el tema del asesino que es malo pero es bueno, pero tiene sus principios, pero tal, y lo de la hija, a mí eso me da mucho, no, a mí ya es un tropo del cine que no me gusta nada. ¿Sabes qué pasa? Que por ejemplo, tú no sé si te acuerdas cuando salió en Arrow la temporada pasada. Sí. Al principio sí que me parecía más reconocible. De hecho, también, no sé si sabes que también apareció en Smallville. ¿Ah, sí? Sí. Se me ha vestido vaquero, una cosa muy rara. Maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Pues sí que al principio en Arrow sí que me parecía como lo habían retratado. Un pistolero frío, calculador, que hace sus mierdas y para casa. A pesar de que al final, no sé si te acuerdas, que le metían una epifanía un poco rara, que se sacrificaba por ellos. Sí. Hizo una cosa un poco rara al final. Pero, yo, claro, es que si tiras por ahí, claro, no le puedes hacer el líder, no, obviamente no vas a tener a Will Smith para hacer ese papel. Claro. Pues puedes tener a otra persona random. Ya, claro, sí. Es que yo creo que han estado en la diatriba de decir, claro, bueno, hacemos el personaje más oscuro, más chungo, tal, y no podemos meter a un actor de cierto renombre, uh-huh, o lo contrario, es decir, o le ponemos, metemos a Will Smith, que es un tío que te da, que te asegura una taquilla. Sí. Pero claro, evidentemente no podemos hacer esta idea. Entonces yo creo que han optado por esa otra parte, porque evidentemente al final el objetivo es hacer dinero, vaya. Claro, claro, es que al final tenían que haber, si querían haber tenido Will Smith, que hubiese sido un poco más moral, podía haber hecho otro personaje que es Tigre de Bronce, que es el, no sé si te acuerdas, el negro aquel de las garras de metal que salía en Arrow. Buah, madre mía, para acordarme sí, de Arrow. Estoy... Pero Tigre de Bronce con otro traje, por favor. Claro, sí, con otro traje, pero lleva una careta de un tigre. No, y aparte que iba vestido de tigre, o sea. Sí, eso, al año. Sí, sí. No, yo creo que esto demuestra un poco las cosas de Warner. Si se hubieran decidido a hacer una película, digamos, aceptar hacer una película de mayores de 18, como ha hecho Fox, hubieran tirado por el Floyd Lawton de Nuevos 52, que no es que hiciera de padre, es que era el jefe, y si los otros no le hacían caso, le pegaban un tiro en la... Él mismo les pegaba un tiro en la cabeza. Uh-huh. Sí, o sí, sea, era sí. La mano derecha de Waller. Entonces, a partir de aquí, pues como no van a tirar por ese caso, pues bueno, Will Smith. ¿Y por qué no? A mí me parece que no lo hace mal. No, lo hace bien. Yo creo que Will Smith lo hace bien. Por encima, él ya está también un poco quemado de la rémora de su hijo. Como, porque la película está como era de After Earth. ¿Os acordáis? Qué mala, qué mala. Él siempre encima es un actor que dice que se vanagloria de decir que tiene bastante cuidado de los papeles que elige, que no sé qué. Pues, así que ya a partir de esa película dijo, si él no confió en el proyecto, no se hubiera metido. No, además, ¿qué coño? Sí, pero si la produce él. Claro. También, o sea, que no me jodas, Will. Que esa es que eres... Will es que es un... Will Smith es un tío que parece ser que lleva como lo... su pertenencia a la cienciología con mucho con mucha discreción. Pero la película es un alegato cienciologista loquísimo. ¿Cuál? ¿El Escuadrón Suicida? After Earth. Ah, vale. O sea, yo no sabía que era cienciólogo. Es que él dice que él, o sea, él oficialmente nunca se ha declarado miembro de la cienciología, pero todos los años dona no sé cuánto dinero a la cienciología, produce esta película de After Earth, que es básicamente una representación de los principios en los que creía el Ron Hubbard, etcétera. Entonces, claro. ¡Qué locura, tú! Sí. Pensad que estáis hablando con alguien que leyó la novela de Hubbard. ¡Madre mía! Yo he leído Campo de Batalla a la Tierra. ¡Madre mía! Además, la edición de La Iglesia de la Cienciología, que la encontré tirada de precio. O sea, con dos cojones. Sí. ¡Madre! Pues el libro era peor. Sí, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! En fin. ¡Qué película! Sí. La ponen cada dos por tres en Canal Sur, tío. ¿Pero qué quieren hacer en Andalucía? ¿Matar a la gente o algo? No, tú imagínate a Juan y medio vestido como esos tíos. Sí, como el Terl, ¿no? Sí, eso, qué horror de película, en fin. Sí. Bueno, seguimos con otro personaje. Aquí la buena de Amanda Waller, quien interpreta a la, pues, Viola Davis. ¿Qué os ha parecido? A ver, Perre. A mí me parece muy, muy fiel al personaje. A esta sí que le han dejado de hacer algo de Amanda Waller, que es cargarse a unos por la cara. Sí. Eso, y dices, hostia, vale, bien. ¿Y por qué todo no es así, joder? Si es la mayor atrocidad que he visto yo en una película comercial en años, lo hace ella. Ya no te viene de aquí, deja que la gente mate, déjalos. No van a matar a nadie culpable. No van a matar a nadie inocente, perdón. Claro. Todos son culpables, pues déjalos, ¿no? Pero Viola Davis, aparte del aspecto físico, yo creo que por la... Le he visto actuar alguna vez a esta mujer. Yo creo que es un poco Samuel L. Jackson en señora. Generalizando mucho, o sea, es una barbaridad lo que he dicho. Pero es que Amanda Waller es así. O sea, es una mujer en un mundo de hombres que se ha hecho valer después de llevar una vida muy chunga, muy chunga. Y que no, una vez ha llegado ahí, tiene una especie de misión propia y no va a detenerse ante nada. Y esto Viola Davis, y mira que sale poco, lo retrata. Y además lo hace con autoridad sobre el resto del reparto, que es una cosa, ¿cómo diría yo? Es una cosa que se ve. Ella es una actriz con un Oscar y con una carrera, y etcétera, etcétera. Y yo creo que en las pocas veces que comparte plano con el Escuadrón Suicida, ella lo hace muy bien. Ella se impone. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que Amanda Waller es, digamos, el Nick Furia ya oscuro. O sea, el Nick Furia ya en plan cabrón. Porque ya que unos años para acá, pues obviamente con salir las películas, pues a Nick Furia lo han hecho más bueno, más bueno de cara al público. Pero, de hecho, es que es ya casi el lado villano. O sea, está un poco detrás de todas estas organizaciones, pues Checkmate, el proyecto Cadmus, Argus, sí. Que son todas estas, digamos, sí, el DDC. Sí. Y es eso, ella ya lo dice, es que dice, si si les pillan, pues le echaremos la culpa a ellos. Al final, trabajar en contra de los intereses de la gente es nuestra especialidad. Claro. Y yo creo que ya lo hace muy, pero que muy bien, ¿eh? A ver, para entendernos. Si Amanda Waller se folla a Nick Furia, se queda embarazado él. Esa se declaró. Sí. Y bueno, aquí, mira, por ejemplo, Jon Ostrander, que ya lo hemos nombrado varias veces, él ya ha dicho que es lo que más le ha gustado. O sea, dice, es que reconozco ese personaje que yo he creado. Sí, es que es verdad que está muy bien. O sea, que realmente Viola Davis se come la pantalla en cada vez que sale y deja claro que es una hija de puta, que su personaje y su función es ser una hija de la gran puta, totalmente maquiavélica, sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de llevar a cabo su labor. Y, joder, eso queda patentísimo en las tres o cuatro escenas que comparten con el Escuadrón Suicida. O sea, queda muy patente. Yo creo que eso es el gran logro de Viola Davis en este caso. Uh-huh. Que, por cierto, sí, en Smallville lo interpretaba Pam Grier. Oh. Sí, Pam Grier. Y la Amanda Waller de Arrow y Flash, sí, que es una tipa con un tipín de la hostia. Sí, la de Spartacus. Sí, sí, exactamente. La... Yo recuerdo, y yo que ya te digo que no he leído, nunca he leído los textos de Ostrander, pero sí que he visto imágenes y Amanda Waller es una mole. Sí, sí, que por cierto, aquí está esta actriz que dices tú, que salía en Spartacus, era la pareja del que hacía de Deathstroke en Arrow. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el 95% de los que salían en Spartacus han salido en Arrow. Eso es así. ¿Qué pasa? Que vestidos no reconocéis a nadie, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, Spartacus había ahí bastante... Ya me entiendes. Sí, y pero no, la de Flash y la de Arrow es la Amanda Waller nueva esta, de nuevos 52. Sí, no pega nada, sí. Sí, pero es que le inventaron una historia, claro, cuando hicieron todo los nuevos 52, sumaron las cosas de la editorial de Jim Lee, ¿no? La Wildstorm. Uh-huh. Entonces esta tía estaba en algo que se llamaba el Team 7. Sí. Que de la original Image, los TVOs de Team 7 eran de lo que mejor estaban. Era un grupo de soldados que pasaban por un experimento y tal, ¿no? Y entonces, claro, para que fuera joven, guapa y enseñara regatera, pues hicieron una Amanda Waller joven y guapa, ¿no? Que no era necesario. Si hay un personaje con una presencia, y esto lo acaba de decir Julín, era la Amanda Waller de Ostrander, que era un tanque. O sea, una señora que entraba en un sitio, levantaba un dedo y todo el mundo se ponía firme. Uh-huh. ¿Por qué la estilizaron? Pues bueno, son cosas de Dandidio. Así le va. Sí, tal cual. Joder, ese nombre, mira que yo ya te digo que no soy nada, soy poco comiquero, pero lo de Dandidio, que cada vez que hablo con Raúl de algo, Dandidio sale a la palestra, ¿eh? Dandidio, Dandidio, Dandidio, Dandidio. Es algo así. Sí, sí. Bueno, me acuerdo una vez que estamos hablando de él, se había publicado como una lista que él decía como de los 10 mayores éxitos de DC. Uh-huh. Y el último era... Dandidio. El último era Dandidio. No, el último era... una lista por el propio Dandidio, uh-huh, decía que era todo el Green Lantern de Geoff Johns, que es el mayor éxito de los últimos años. Y decía Sebas... que vamos a ver, que esto no ha salido bien gracias a él, ha salido bien a pesar de él. Pero bueno, odiar a Dandidio os ayuda a superar vuestra fijación con Bendis. O sea... Sí, sí, uf, yo creo que son la misma persona, ¿eh? Pero bueno. Bueno, es verdad, sí, porque joder, estos dos, el friki y el murciano tienen una con Michael Bendis que sí, pa' sí, qué, ¿eh? Sí, sí, en fin, largo de contar. En fin, bueno, vamos a saltar a otro personaje. A ver, ¿qué os ha parecido el bueno de Rick Flagg? Rick Flagg Jr., todo se ha dicho. Vale, ¿no? Bien. Sí, va. Vale. Podría haberlo cambiado por, yo qué sé, por el chico este que ha hecho World of Warcraft. El vikingo, ¿no? El vikingo, si hubiera quedado Ragnar. La cosa igual. Y el que hizo Pacific Rim y hubiera quedado igual. O sea, pues bueno. Al menos no es Jay Courtney. La cual cosa opera el... Sí, sí, ahora vamos a meternos con Jack Courtney. Sí, sí, sí. ¿Y a ti, Julín, qué te ha parecido? A mí me ha parecido que iba a ser este, joder, el coño, Mad Max, la última, ¿quién, cómo se llamaba? Sí, ay, ¿cómo se llama este tío? Sí, ya sé quién dice. Sí. El que hizo The Bane, yo lo conozco. Ese, exacto, coño. El que hizo, es que, hostia, mira, habré dicho su nombre 10.000 millones de veces y ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, tampoco, pues... tío. ¿Cómo vamos a decir el nombre? Tom Hardy. Tom Hardy, eso es. Iba a ser Tom Hardy, pero claro, Tom Hardy no sé en qué momento decidió que, bueno, que prefería, pues, dedicarse a otras cosas o a hacer esta película de Loki y tal, o sea, o hacer cosas un poco más independientes, un poco que le dieran un poco más de actor serio, entre comillas, ¿no? Y se bajó del proyecto y ¿a quién pusieron? A Joel Kinnaman, que, madre mía, o sea, este señor es un actor bastante regulero y de hecho, y en esta película lleva un poco la carga emocional de todo esto, y yo creo que no da la talla para que estemos, para que nos impliquemos y nos metamos de lleno con él y estemos a tope con él. No da la talla, no da ese poquito que haya falta para que tú te congracies con él, ¿no? Mira, dentro del grupo de los SEAL que acompañan al escuadrón está Scott Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood. Que es un tío muy reconocible, además tira guapo y tal. Y yo me lo pensaba, digo, si cambias a uno por otro, te quedas igual. Claro. Y probablemente Scott Eastwood tenga un no sé qué, aunque sea por la herencia genética de su padre, que tenga un poco más de tirón, que te quedes más con él. La verdad es que Tom Hardy hubiera sido una pasada. Porque claro, sí que es un actor que tiene como una especie de ascendente sobre los demás. Es el caso de Viola Davis, ¿no? Sí. Te, ya lo conoces, sabes que rinde, es un tío grandote, es un poco como callado, tiene pinta de tío duro, joder. Y entonces hubiera estado muy bien. Entonces, este pavo no lo hace mal, pero es que tampoco tiene nada memorable, la verdad. Ya, es que yo tampoco tiene mucho más papel, ¿eh? Al final, para hacer de militar, tampoco tiene que hacer más así papel. Porque, a ver, es un personaje que sí que está en el grupo, pero muchas encarnaciones ya ni siquiera lo han sacado. Tampoco. Claro, pero que al final es un personaje que es lo que decís, que no tiene. En la película no tiene mucho papel, es cierto, pero lleva el peso emocional de la misión, lo lleva él. Porque Juno, no, Jun Moon es su novia, ¿no? Sí. Y le está ahí jodida y tal, y al final resulta que Amanda Waller lo tiene a él tan agarrado por los cojones como tiene agarrados a los demás. Entonces, yo creo que si pones a este tipo que no, ya digo que dramáticamente no, es que para mí no da la talla, pierdes buena parte de la implicación emocional del espectador. Puede ser, sí, mira, ¿sabes qué les pasa? Mira, un fallo que sí que le he hecho a la película, que a mí aún habiéndome he dicho antes de que me ha gustado, es que creo que a lo mejor tiene demasiados personajes. Entonces, porque quizás si te hubieras quitado a dos o tres, sí, te dan más para profundizar en otros personajes. Como, por ejemplo, un personaje, yo cuando lo vi dije, joder, que este va a molar, ya veréis, que es el Capitán el Capitán Boomerang. No, eso lo viene luego. Capitán Boomerang, que lo que he oído en todos los programas, ¿eh? Este es el mejor puto papel que ha hecho Jake Courtney. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero es que es Jake Courtney, o sea. Es Jake Courtney y da mucho asco. Y mira que el tío, o sea, tampoco creo que sea un mal actor, es un tipo grandote, tirando a guapo, pero es que ha entrado en diversos proyectos que yo he visto, en Divergente o en Terminator o en La Jungla 5 y cosas así. ¡Ay, madre, ay, madre! Sí, es que está agafado, es que está agafado. Sí, sí, sí. Y luego, igual te tomas una cerveza con él, es una bellísima persona, pero coño, que está agafado. Sí, sí, sí. Porque es que el personaje, además, que creo que puede molar en pantalla, pero es que no termina como de despegar, porque hay un momento, de hecho, que él se quiere ir, que intenta matar a otra que es Katana, engaña al otro para que muera, que eso encima pasa a los tebeos. Pero ay, es que te hace falta más. Ese tío tiene que salir más en pantalla, yo creo, para que haga cosas. Y luego también lo del unicornio rosa, que sabéis por qué es. Ah, sí, porque lo tenían en la oficina donde escribían el guión o algo así. No, no, porque he leído, porque han considerado que el personaje es un Brony, que son como una especie como de fans, sí, de estos... los fans del Pequeño Pony, de la serie del Pequeño Pony. Un Brony. O sea, eso es referencia a cultura pop actual, jiji, jaja, codacito. Eso es, sí, sí, me parece horroroso. Sí, que el otro día me explicaron lo que era esto de los bronies y no me, y yo no me puedo creer que haya gente de más de 10 años que le gusten estas cosas. Pues hay, no, no, en la serie esta de Mi Pequeño Pony, de My Little Pony, La Magia Nunca Acaba o algo así, sí, tiene fans a cascoporro. Sí, eso lo he oído yo y a mí me sorprendió. Pero bueno, hay gente para todo. O sea, no, el universo de la cultura popular ha crecido tanto que hay gente para todo. Lo que pasa es que, coño, es que Jay Courtney con el ¿cómo se llama? Con el pony, los dos gags que hace son el mismo, en el fondo. Exacto. Y si la primera vez no te hace gracia, la segunda dices, ¿para qué? ¿Para qué? Y tampoco él, ¿cómo te lo diría? Tiene un gag bueno. Tiene un gran gag, que es cuando en un momento determinado les dicen, sois libres. Y él coge y se pira. Sí, pero luego vuelve. Yo, ¿para qué vuelves, tío? Pero no, pero es que ni siquiera se le ve volver. Es que fíjate que podían aprovechar de forma más cómica esa parte cuando él sale corriendo, porque es lo típico, llega Joel Kinnaman y empieza, bueno, sois libres y si alguien quiere irse, y no termina la frase y ya está yendo. Eso es gracioso, obviamente. Pero luego, en la siguiente escena, está con ellos. O sea, no se le ha visto volver. Que molaría que llegara, que llegara y dice, pero tú le dices, no, es que había de mear, o algo así, ¿no? Sí, no, o que yo que sé, o que de repente se ve rodeado de los moasillas estos. Claro. Exacto, que volviera porque está mucho peor solo, ya está. Claro. Forma parte de esta segunda parte muy extraña que tiene la película. Pero bueno, yo creo que ya llegaremos a eso, ¿no? Sí. Vale, luego, a ver, otro personaje, pues Diablo. Este yo creo que es bastante parecido como es el de los cómics, pero es que sabes que no me sé con este personaje, que yo creo que es otro problema que tiene la película, que es el doblaje, tío, que es muy malo. El doblaje, el doblaje de la película en general es horroroso. Es malo, es malo. ¿Sabes qué me pasa con este tío? Que supuestamente es un mafioso pandillero latinoamericano, y es como, ¿no sabes? Ese gag de agárralo como puedas de la tercera, que están buscando un taxista para que les lleve y que cada uno habla un idioma, ¿no sabes? Sí. Y que justo llegan al último, se ve a un afroamericano con un gorro y dicen, va, nos vamos. Y dice el tío, me pregunto qué demonios querrían. Pues me pasa lo mismo con este tío, que como tiene que tener ese acento, ¡ey, pinche pendejo! Pero es que habla perfectamente y tiene una entonación súper definida. Sí, y además luego cuando dice sus frases de mafioso latino, que lo dice con esa entonación perfecta de... Sí, sí, sí. ¡Ey, pinche pendejo! Te cagaste, mamón. ¡Oh! Pues, o sea, no es nada amenazante, joder. Claro, claro, claro. Es que no pega nada, tío. Es que es... Sí, pero el actor que interpreta a Diablo, ¿sí?, en medio de todo esto, resulta que es el que tiene mayor evolución como personaje. A mí me parece que lo hace bien. Lo que pasa es que también se pelea con ese maquillaje, que está muy bien, con ese tatuaje y tal. Yo le vi buen registro. No le vi mal. Lo que pasa es que es eso. Entre el doblaje, aunque yo esto del doblaje, yo tengo oreja de madera. No le doy tanta importancia por ser como soy yo. No por otra cosa. No. Y el maquillaje que lleva el pavo sí que se... Hostia, le podrían haber ayudado porque yo creo que el actor es bueno. No sé qué opináis. Sí, o sea, vamos a ver si al final en pantalla me resulta más o menos competente, porque luego al final es un poco el que acaba palmando, pero creo que eso, que no, le falla pues eso, como el doblaje, y luego también que de repente diga, no, es que sois como mi familia, yo. Bueno, no sé. Sí, sí, bueno, sí, sí. Sí, que has hablado dos veces con K1, si acaso. Es que eso está, eso yo entiendo que eso viene del montaje y remontaje loco, pero porque yo estoy seguro de que en algún momento a alguien se le tuvo que ocurrir de oye, ¿por qué no metemos aquí entre medias de la misión, entre que están en la cárcel de la misión, por qué no metemos una parte de entrenamiento de ellos? O algo así, para que se conozcan, para que la gente entienda las dinámicas entre los personajes, pero es que no se mete. Entonces, claro, cuando dice lo de la familia, te suena chino. Claro, está un poco mejor, igual cuando están, o sea, ellos están en el edificio que les rodean, empiezan a dispararles, empieza como a darle percas el Will Smith. Pero venga, venga, te estoy tocando, ¿ves? No pasa nada, ¿ves? No pasa nada. Joder, pero un poco más, o sea, puedes haberlo definido un poquito más. Sí, exactamente. Falta una misión intermedia. Aunque hubieran hecho un asaltillo a una instalación militar o algo. Esos 10 minutos de que hacen el primer movidón y va con el culo. Sí, sí. Y, o sea, claro, es que lo suyo debería ser que, y en este primer movidón que va como el puto culo, ahí es donde pierdes a la encantadora. Claro, claro, sí. Al final, es que yo lo que he interpretado es como que ellos... Amanda Waller estaba en ese edificio controlando toda la misión. Entonces, al final, ella se carga, yo creo que a estos pobres funcionarios, que no tienen culpa de nada, para ocultar que la encantadora se les ha escapado. Es un poquito por donde voy, ¿no? Sí, como que sí. al final esto es un sí que es un arma secreta suya, pero que antes de empezar una misión ya se les ha desmadrado. Y dicho, pues mira, vamos a ocultar aquí las pruebas, ellos quedan, ¿cuál les regalamos algo al final si lo consiguen? Y listo. Sí. Lo que pasa es que ya hay varias lagunas en el guión que tampoco es que sean graves, ¿no? Aquí no, nadie se llama Marta, o sea, tampoco es una cosa para morirse. Uno de ellos es esta cosa que pasa con la encantadora, que te lo explican desordenadamente, ¿no? Hubiera agradecido que si te lo van a explicar igual lo hicieran linealmente y siguieran, como te lo diría, un hilo cronológico, porque tampoco hay nada que te sorprenda de lo que ha ocurrido allí. No es una gran sorpresa para ti saber que está la encantadora intentan enmascarar el hecho de que Waller está en la ciudad y creo que lo consiguen relativamente bien. A mí al menos, pues sí, me gustó esa escena. Pero en esa segunda parte, que es un poco rara todo, sí que, joder, es que el fregado empieza muy rápido y encuentra faltar eso. No pierdes mucho metraje por mandar los 10 minutos a hacer algo y que se claro, corte ya. Claro, incluso o la pones arrancas sin media res, ¿no? Con Amanda Waller diciendo que va a montar, que está, se le ha ocurrido la idea de montar el equipo este, y que ellos le digan, ¿está usted loca, Waller? No sé qué dice, pues ya lo he montado. Y cortas a la misión. Y media res, en plan, pues ya están los tíos ahí desplegados y entonces es cuando la cagan gordo y pierden a la encantadora, algo así. Sí, sí. Lo mismo que han hecho en la escena en que presentan a la encantadora, que por cierto me gustó mucho visualmente, ¿eh? Es una muy buena escena. Pues en vez de mandar a la chica a que utilice sus poderes, ese teletransporte, pues coges, los mandas allí y que lo hagan y que se líen a tiro vivo durante un ratico y ya está. Claro. Ya, por ejemplo, mira, a mí, si queréis, bueno, nos metemos con la encantadora. A mí, yo creo que, hombre, lo hace bien, o sea, la estética mola bastante. Me funciona mejor, sobre todo el final, que es como el lado oscuro de ella, cuando tiene que combatir el combate final, vamos. Es casi como una sombra. Pero sí que entiendo, joder, que hay mucho cachondeito en Facebook. Seguro que Julio lo ha visto. Este vídeo en el que sale como bailando, ¿no sabes? Con la música esa. Sí. Este vídeo sí. que ha hecho David Barelús, que le ha puesto de fondo un flamenco. Claro, es que se menea con las muñecas y además, como cuando dice hermano, parece que dice mi arma. Sí. Claro, entonces, tío. Sí. Por eso sí que parece muy eso de, como de, decían, villano de los Power Rangers. Pero, sí, un poco Rita Repulsa sí que es. Sí, hay sí, que sí. Decir una cosa, David le hace un gran favor poniendo música, digamos, poniendo una sevillana, porque podía haber puesto un perrea perrea y esta chica, como no tiene curvas... Claro. Perrea, perrea. Es que sí. Una cosa, lo que hace durante gran parte del metraje esta chica, delante de la columna de energía... ¿Sí? Es una cosa que si tú le quitas el sonido y te lo quedas mirando, es como muy ridículo. ¿Sí o no? Sí, un poco sí, un poco sí. Sí. Eso, para que veas, y yo te voy a decir una cosa, la pinta que tiene el malo sí que me gusta, el hermano. Y además, está bastante bien hecho, ¿eh? Tío, a mí me parece horrible. A mí me parece horrible... Ese muñeco que tiene como la cara de un negro pegado encima. Sí, eso sí. Eso es horroroso, tío. Pero está bien hecho, tío. Ese tío le he cogido cariño al actor que interpreta al hermano, antes de transformarse, porque es pastado un amigo mío podcaster. Pero es igual. Igual, o sea, se lo dije a mi mujer viendo la peli. Digo, ¿y este quién es? No sé, digo, este es tal. Y se quedó loquísima. Se lo tengo que decir un día de estos, para que me mande a la mierda y haber perdido un amigo, ¿no? Pero me hizo mucha gracia ese detalle. Y luego cuando lo transforman en un gigante, yo creo que hay cosas que el CGI todavía no... Sí. Es un poco villano random. Sí. ¿Qué hacemos con este? Hagámoslo grande. Vale, bien, de acuerdo. Hay cosas peores y tampoco le ves un personaje que tenga ningún tipo de entidad de por sí, ¿no? Es como una especie de perro guardián. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, respecto al tema de... bueno, seguimos con estos personajes, pero respecto al tema de los villanos, yo creo que al final, como este escuadrón suicida tiene que estar contra amenazas súper chorras, súper locas, que es lo que tiene el TVO. El TVO de 52 al principio son contra unos zombies caníbales, luego contra una secta que se llama Cobra... que son siempre cosas como muy locas, y que tampoco necesitas como de un gran villano que tenga unas motivaciones. No sé si me entendéis, si me entendéis un poquito Sí, por dónde voy, claro. o que al final son los que te interesa desarrollar es el grupo. Al final el malo es como una amenaza, o como si no querías hacer un malo. O sea. Claro, pero es que el asunto es que aquí han querido hacerlo, han querido seguir un poco la fórmula que ven que funciona en Marvel, es decir, pues un malo que es, al final, todos los malos al final tienen el poder de destruir el mundo y de alguna forma u otra lo van a detener. Cuando lo que hubiera, a mí lo que me pegaba de esta película, y de hecho en los primeros trailers yo pensaba que iba a ser así, de hecho, vamos, tuve varios debates con Raúl sobre esto, que yo pensaba que el malo de la película iba a ser el Joker. Que, o sea, que la Amanda Waller los iba a mandar a hacer algo, el Joker se iba a meter entre medias, y al final resulta que era toda una estratagema del Joker, que iba a tener giros del rollo este de que la Waller les había engañado para que fueran a por el Joker y tal, ¿no? Que iba a tener este tipo de giros. ¿Qué pasa? Que al final, en los últimos trailers, cuando ya se ve la ciudad destrozada y el cañón de luz en el cielo, y dije, otra película más de Portal sobre la ciudad. ¡Qué rollo! Sí, pero ¿sabes qué pasa con el tema del Joker? Que yo creo que si ya te he comentado que al final el tema del Joker no lo puedes meter más para que no sea esta película más derivativa del universo Batman, es que ya lo haces otro el malo de la película y ya es que es completamente completamente centrado en el universo Batman. Y ellos, a ver, y ellos saben en DC que obviamente el universo Batman es lo que más tira de Claro. sus personajes, pero también entiendo que, hombre, se tienen que distanciar. No sé si sabes. En la serie de Bruce Timm, en la de la Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Limitada, hubo una decisión, se llamó el Bat Embargo, que era de intentar hablar, de intentar sacar de los elementos de Batman lo menos posible. Joder. Sí. Y el Joder. Joker salió dos veces. Dos caras, una. Y Robin una vez al fondo. Y no hubo más. O sea, no, no, no, en serio, la serie tiene a Batman, obviamente, pero de elementos del universo Batman, pocos, por no decirte muy, muy pocos. Entonces yo entiendo eso, que yo sé que yo también cuando vi dije, a ver si va a ser al final una historia y al final es contra el Joker, y al final Harley Quinn les traiciona, pero claro, es que es muy tentador. Y es lo que pasa también, que él se ha quejado, aquí el amigo Jared Leto. Ah, bueno, sí, joder, ha dicho de todo, menos Sí, guapos sí, les ha dicho sí. de todos, Se ha dicho de todos. que se mueran, que no sé qué. Ya, es que no puedes poner de más, no puedes sacar tanto al Joker. O sea, no puedes hacerlo más porque no es eso. Una película del Joker, Harley Quinn y sus amigos. Pero claro, te inflas a grabar escenas del Joker, joder. Aquí estoy yo muy, muy, muy en la duda de qué cojones tenía pensado ayer en el fondo de que fuera la película. Claro, es que eso es lo que me pasa a mí, que yo creo que ayer tiene una forma de hacer tiene unos tics cinematográficos muy, muy distinguibles. Y esta película le pegaba mucho por otras películas que ha hecho. Y evidentemente la sensación que queda es que no lo han dejado hacer las locuras que él tenía en la cabeza. A mí me huele que si hay tanto metraje del Joker, vete a saber en qué momento ¿cómo se llama el jefe de Warner? Fukihawa o algo así. Le empezó a pegar las puñaladas. Vete a saber en qué momento y vete a saber qué es lo que pensaba ayer. Que dice que él tiene la película suya, o sea, existe. O sea, esto es lo que nos ha entregado Warner, pero que su película, por decirlo de alguna forma, sí que está rodada, o sea, lo que fuere, ¿no? Y es la duda, o sea, tanto, tanto metraje del Joker a dónde nos llevaba. Por ejemplo, yo me imagino, y esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que como poco hay una escena del Joker derribando el helicóptero donde llega el escuadrón, en el que llega del escuadrón a la ciudad. Que es una escena que al haberla visto dos veces la película, te quedas pensando y dices, vale, el helicóptero se cae, pero ¿quién coño ha disparado? Yo Eso un poco debe estar. te puedes creer que yo interpreté que la había derribado la propia Amanda Waller. Joder. Sí, como para pues nada más caerse, justo se caen donde hay una cámara enfocándoles. Y dije yo, esto es que como que ella lo ha derribado, como para que ya venga, tengan ya la adrenalina en el cuerpo, venga, a por la misión, a tope. O como a ver cómo reaccionaban ellos. Esa es por donde voy, ¿no? Yo pienso que los derriba el Joker. Pero claro, queda en off. Y lo más cojonudo del caso es que se pegan el morrón, salen y dicen, bueno, pues ya estamos aquí. Y no es aquello de nos han derribado, estamos en zona de guerra, vamos a cubrirnos, ni ninguna mierda por el estilo. Pero bueno, esto, insisto, esto es a segundo visionado. Vale, bueno, a ver, otros personaje ya, por ir un poquito más rápido. A ver, Killer Croc, yo, pues, hombre, es el machaca del grupo, que es lo que era el aquí, ¿te acuerdas? El Rey Tiburón, en la de esta de Asalto Arkham. Sí. Que bueno, pues, yo, pues lo hace bien. O sea, no tiene así mayor... Yo tengo amigos que les ha gustado mucho este personaje, yo, joder. No para sé. Mí más... Soso. Muy soso. Para mi gusto. Para lo poco que le dan, al menos tiene presencia. Uh-huh. Lo que pasa es que en el momento en que tiene que brillar el personaje, es probablemente lo peor editado de la película, mi opinión. Sí. Sí, además que hay un momento en el que se quita la gabardina y parece que es un tío con la cabeza enorme, pero con el cuerpo normal. Es un problema de las prótesis del maquillaje. Es arriesgado. Yo prefiero de todas formas que lo hayan maquillado a que sea digital. Que esté con ellos, e interactúe, no... O sea, no te llama tanto la atención, no lo ves tan de pegote. Yo creo que es una buena decisión por parte de Ayer. Es que, hombre, no puedes sacarlo de lo de los videojuegos de Arkham, que es directamente un monstruito que es más grande que Hulk. Bueno, claro. Que es una cosa ya, hostia, ya te saca de la película completamente. Luego, también, a ver, Katana, pues luce bien en pantalla, pero no tiene así mayor recorrido. Yo creo porque les hacía falta la espada para matar a la encantadora, para que estuviese en ese punto concreto. Claro. Yo, para que veas, ya me callo, ¿sabes qué pensaba que podía ser Katana? Esto ya es, bueno, teoría mega loca, que era una infiltrada que tenía en el grupo Batman. ¡Joder! No, sí, porque son... Claro, porque Katana es que siempre ha estado en los Outsiders. Uh-huh. Es el grupo de superhéroes de Batman. Entonces yo lo estaba viendo y yo, a ver si va a ser por ahí, lo conectan con Batman o que le pase información. Pues mira, no hubiera estado mal. No hubiera estado mal, pero efectivamente al final se nota que está ahí para que la espada... Para tener ahí la herramienta, la bisagra, sí. Que te permita acabar con la encantadora, ni más ni menos. A mí me gustan los dos diálogos que tienen con ella. El primero es, esta es mi guardaespaldas, está muy zumbada, habla con la espada, y en la espada vive su marido. El segundo es, esta es mi guardaespaldas, está muy zumbada, habla con la espada, y en la espada está el alma de su marido. Muy bien. O sea, increíble. O sea. Y bueno, el personaje como hace cosas que molan, yo creo que tiene un impacto visual importante, pero no es nada más. La podían haber puesto antes, la podían haber puesto después, la ponen por en medio. Bien, vale, de acuerdo. No es más que lo que habéis dicho vosotros, creo. Sí, y a ver, y ahora por fin vamos a hablar del gran personaje de la película. Yo cuando lo vi dije, por favor, que haya, como dicen en Community, six seasons and a movie. Sí. Que es Slipknot. Tío, por favor, es que no, de verdad. Es que mira, tío, esta película, o sea, la estaba viendo con una persona y nada más ves al personaje que lo ves encima antes en el PowerPoint este que tiene delante del gobierno, aquí Amanda Waller, que justo lo ves bajando, saliendo del coche, y la persona que viene conmigo lo dicen, a este lo matan. O sea, este lo mata el primero. Y es un poco lo que hace la caja bestia en la película de... Sí, exactamente. Sí, que por cierto, esta escena, ya lo he dicho antes, está calcada al cómic. ¿Sí? Y al final, nada, dice, ah, que me voy, hasta luego. Se coge la cuerda, de pom. Adiós. Pero es que, de todas maneras, es que todo lo que rodea a Slipknot en la película es ridículo absolutamente. Desde que sale del coche, dicen, mira, es Slipknot, el que puede escalar cualquier cosa. Y como que... ¿Qué diálogo es ese? ¿Qué mierda de habilidades son esas? Y aparte, ¿qué habilidades es esa? Digo, lo puedes escalar todo. Digo, joder, será la hostia el tío haciendo parkour. No, claro, lo puedes escalar todo con cuerda y mosquetones. Cojones. Vaya logro de mis huevos. Bueno, le faltó completar la frase, ¿no? Ese es el himno del que lo puede escalar todo y no ha tenido escena de presentación. Claro. No, pues él ha reconocido que le he visto ayer que había... Que la había grabado. Que la había grabado, dijo, pero bueno, tampoco queríamos saturar a la gente. Ya, pero si la... Coño, lo que tiene que sorprenderte es que al final detonen la bomba y ventilen a uno, ¿no? Sí. Pues pon la escena de presentación, aunque sea en plan flashback de 30 segundos con una musiquilla rock and rollera y a tomar por saco. Pero claro, aparece ahí en medio arres, no sabes nada de él, no habla una mierda con nadie hasta que el Capitán Boomerang le dice, oye, escápate, que a mí me da la risa. Entonces le vuelan la cabeza y dices, joder, pues es que se veía venir, ¿no? Pero bueno. Ya. Pero ¿sabes qué pasa también? Que yo creo que también una de las señas de identidad del Escuadrón Suicida, ha tenido miembros, pero, o sea, a punta pala. O sea, os lo digo desde ya. Muchos miembros han muerto en la misión, en su primera misión. Otros solamente estaban en esa misión porque tenían una habilidad concreta que los necesitaban, pero yo os digo de que ha estado aquí en el Escuadrón Suicida, ha estado Power Girl, ha estado Vixen, que seguro que se acuerda que Julín, Oh, sí, Vixen, sí, ha tío. estado el Capitán Frío, ha estado Speedy, ha estado Killer Frost, ha estado el Pingüino, ha estado el Superman Cyborg, ha estado también. Es decir, que al final, a ver, aquí ha pasado ciento y la madre. Es decir, que bueno, también, o sea, que digamos, este tipo de colecciones se prestan a que haya un poco de estos personajes más secundarios. Porque aquí el personaje, si veis en la Wikipedia, un secundario enemigo de Firestormio. Pues bueno, pues ya está. O sea, es que no tiene más. O sea, pero es decir también de que hay este tipo de personajes puchis, es una señal de identidad del propio grupo. Pero sí, yo confío de que haga un spin-off de él. Sí, o por favor. Sí. No, sí, el actor es bueno de cojones. No sé si lo recordáis a este en Banderas de nuestros padres, en aquella de John Woo de los códigos de guerra. ¿Cómo se Sí, llamaba? Wine Talkers, era esa, ¿no? Wintalkers. Qué mala era esa. Joder, pero es que el actor es que es muy malo, tío. Es malísimo. Y no lo digo, o sea, no lo digo con regocijo porque, por ejemplo, a mí John Woo me gustaba, pero yo no pude con él. O sea, que bien muerto está. Que se dedique a hacer otras cosas, que V-Ball necesita personal. Vale. Vale, y bueno, pues no sé si queréis comentar pues algo más de. A ver qué más podemos comentar de la película. No sé, a ver, las escenas de acción ya hemos dicho que, bueno, poco flojeras en general. Bueno, a ver, Flojas, flojas no. flojas. Es que, mira, nos lo han puesto en un mail, quizás hacía falta algo que fuese como el gran momento de lo que. Pues, creo que es una película, a ver, que para mí me entretiene, o sea, te lo pasas bien, pero yo creo que han ido pues al 6 raspado. Han ido ahí a sacar a probar y no tiene pues una escena que, joder, digas, joder. Claro, es lo que yo digo. Yo, después de ver, por ejemplo, Fury, la de Corazones de Acero, que tiene unas escenas de escaramuzas entre tanques tremendas, que me gustaron muchísimo, yo confiaba mucho en que los tiroteos de esta película fueran la hostia. Y en ningún momento vamos, a disfrutar las escenas como yo esperaba, desde luego. Yo creo que está muy, muy contenidito y demasiado, demasiado convencional en todo. David Ayer a la hora de hacer la parte de acción. A ver, yo también he visto Fury. A mí las escenas de Fury me parecen muy inverosímiles. Yo he disparado balas trazadoras y no son rayos láser. O sea, pero sí que tenía una cosa. Fury era muy brutota. Eso sí que lo tenía. Entonces, solo hay un momento con un gran tiroteo donde aparecen los masillas. Entonces llegas a la conclusión y dices, bueno, no vas a tener sangre porque aquí la gente son monstruos y demás, pero puedes matar los que te dé la gana, de un montón de maneras. Y puedes meter mucho swing y no preocuparte porque la gente diga, ¡buah, qué súper mega violenta, sangrienta, sanguinaria, no sé qué! Te has buscado unos villanos a los que puedes machacar a dolor, aprovecharlos durante la peli, ¿no? Y falta eso. Y en cuanto a las escenas de acción, por ejemplo, hay el famoso tiroteo que comentaba el compañero Raúl, en que le cogen a Diablo y le pegan en la calva y tal. Joder, hay un tiroteo muy bruto, cúbrete, no te quedes de pie, gilipollas. Estas cosas, y eso, y sí que me sorprendieron, porque, joder, acabas de hacer una película de la Segunda Guerra Mundial con combates de tanques y tal, y se supone que tendrás un asesor militar, ¿no? Incluso en la última de Michael Bay, que es 13 horas, la gente se cubre. Eso no cuesta nada. ¿Qué tal está esa película? Pues están diciendo que estaba. Va, está interesante. Está muy bien porque es Michael Bay haciendo todo lo que sabe Michael Bay, pero explicándote una historia y sobre todo una situación, que es un combate muy caótico. O sea, la gente llega a cruzarse los buenos y los malos caminando por la calle antes de pegarse los... No, no, y lo entiendes, o sea, es todo un caos, es un grupo reducido contra un montón de gente y claro, lo que a ellos les interesa es, digamos, sobrevivir, no liarse a tiros. Y todo eso Michael Bay te lo pone en 2 horas. Yo creo que es de lo mejorcito que ha hecho Bay. Y además como película de acción, digamos esta vez consistente y realista, de lo mejor que he visto. Es como Black Hawk derribado en otra situación. Oh. Interesante. Sí. Eso sí, son todos patriotas americanos, pero en una situación muy chunga, vaya. Vale, o sea, patriotas hasta niveles estratosféricos, ¿no? No, Sí. patriotas de nivel Michael Bay, claro. Hostia, bueno, los más altos. Pensad que aquí ya no son soldados, son contratistas privados, pero sin hacer ningún spoiler. Tienen que ir a rescatar al embajador americano en Benghazi. Entonces, no hay marines para hacer la defensa de la embajada porque la CIA, para ahorrarse pasta, los ha puesto a ellos. Pero claro, son cinco. Ya. Oye, no es por nada, me lo estás contando, tío. Es que me parecería cojonuda esta historia para una película de Escuadrón Suicida. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Sí, pues no te creas que no he llegado yo a pensarlo, porque 13 horas, francamente, siendo una situación que fue real, tal como está rodado, daba. Sí. Pues pones aquí a Deadshot, pones a Capitán Boomerang, al Rick este y a dos más, y es que ya tiene ya película, ya la tienes hecha. No, además es una película, como es realista, es bastante violenta. Claro. Uh-huh. No violenta porque se hayan sobrenos, es que esto va así, ¿no? Ya. De lo mejorcito de Michael Bay. Yo creo que a Michael Bay habría que dejar. O sea, gana mucha pasta haciendo Transformers. Entonces se puede pagar películas más serias como esta y la otra que hizo. ¿Cómo se llama? Dolor y Dinero. Dolor y Dinero, que están muy bien. Pues sí. La industria lo podría reenfocar para hacer cosas, digamos, dentro de la industria con un gran presupuesto, pero dejarle hacer. Una película de superhéroes de Michael Bay con un guión, al menos mínimo, podría estar bastante bien. Sí. Yo digo de que le den la próxima del Escuadrón Suicida. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Molaría. O sea, iríamos todos a verla, seguro. Vale, pues si queréis, vamos a hacer un poquito un descansito para refrescar gargantas y ya lo volvemos. Ok. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, Fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, Fangirl Podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. No. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Vale, pues ya estamos aquí y vamos a comentar un poco todas estas críticas que ha habido pues, con esta película, un poco los temas que han surgido. Antes de nada, a ver, Julín, te quiero preguntar, por favor, explica a la gente cómo funciona Rotten Tomatoes, por favor. Venga, lo voy a explicar porque luego la gente se pone a decir, a hacer change.org pidiendo que lo junten. Sí. Básicamente, Rotten Tomatoes es un concentrador de críticas de cine. Hay una serie de páginas web que vuelcan entiendo que dejan algún tipo de etiqueta en su, de meta etiqueta en su código HTML, uh-huh. y Rotten Tomatoes la parsea sus páginas para extraer la crítica. Al final, lo que vemos es que hay Rotten Tomatoes tiene, es una base de datos de críticas. Y Rotten Tomatoes funciona en un sistema que es binario, con lo cual es quizás un poco blanco y negro, deja poco espacio para el gris, eso es cierto. Pero, bueno, es como funciona y es como les parece bien a ellos. Y funciona de la siguiente manera. Tomate fresco es cuando la película, una vez que hay bastantes críticas como para que sea una muestra valorable, es cuando la película tiene más del 60% de críticas positivas. Sí. Y Tomate Podrido, Rotten Tomato, que es, el es lo que da nombre a la página, es cuando hay es menos de un 60% de críticas positivas. Entonces, claro, si en este caso, por ejemplo, cuando al poco de estrenarse Escuadrón Suicida tenía un 27% en Rotten Tomatoes, no quiere decir que los críticos inexistentes que no hay, que no existen porque no hacen críticas Rotten Tomatoes, le hayan dado un 27% en Rotten Tomatoes. Es que el 27% de las críticas han sido positivas y el resto han sido negativas. Es lo que quiere decir ese porcentaje. Entonces, claro, pero claro, evidentemente los locos conspiranoicos de Rotten Tomatoes está comprada por Marvel, no sé qué, pues evidentemente pues esto es caldo de cultivo, eso es gasolina para su paranoia. Pero hay que decir además que Rotten Tomatoes pertenecen un 30% de hecho a Warner. Sí, o sea que es más, como encima, más ilógico todavía. Exacto. Más absurdo de toda esta historia. Exacto. Sí, mira, yo, de verdad, es que, vamos a ver. Primero, yo creo que las críticas, o sea, yo creo que en cierto punto tienen que darte un poco igual, o no, a la hora de ver una película. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, cuando iba a salir la segunda de Matrix, la pusieron a caer de un burro, y es una película que fuimos todos como bobos a verla. Sí. Es una película que no es perfecta, no es la primera, pero que bueno, que eso tiene que dar un poco igual. Pero también yo quiero elegir este tema para hablar de una cosa que se llama el sentido de la responsabilidad. Cada 2x3 en Twitter, y encima aquí el bueno de PR es testigo, tenemos todos los días alguien que dice una chorrada, como una casa, una tontería que te echa las manos a la cabeza. Pero no sabéis esto que ha pasado con esta que le ha respondido Ada Colau, como diciendo, estás hablando en catalán, y estaba hablando en italiano. Sí. Sí, o lo que pasó con lo de Love of the Lesbian, ya sabéis. Sí, que no son lesbianas. Sí, eso, que no son lesbianas. Tela. Y dice uno, vale, pues entonces que detengan a The Killers. Bien, entonces, el tema es que, vale, que siempre vamos a ver a gente que dice tonterías y hace tonterías, como es este caso con lo de Change.org, pero si todos nos ponemos de, mira lo que han dicho, mira, que han dicho que está comparada, mira, si nos ponemos todos así, somos parte de ese problema. Entonces, el globo de mierda se acaba hinchando. Gente que siempre dice tonterías la va a ver toda la vida, la iba viendo y la habrá de aquí a 1.000.000.000 de años. Pero no seamos parte de ese problema. ¿Me entendéis, no? Sí, yo soy un gran conspiranoico. Sí. Mucho. Sí. Pero lo que la gente escribe como palabra de ley en internet, sobre todo en 140 caracteres, es para flipar a veces. Yo no creo, y esto lo has hablado hace un rato, no creo que haya una conspiración de Disney contra Warner por el simple motivo de que durante el año hay espacio para que estrenen todos y hasta cierto punto están unidos en la misma aventura, que es en estos momentos el género de los superhéroes. Que se pegue un cacharrazo, no estoy hablando de que Batman contra Superman se quede en casi 900 millones de dólares, sino que se pegue un cacharrazo más brutal Warner, no le interesa a Disney tampoco, porque viven de lo mismo. Sí. Es lo que he dicho yo, o sea, si esto se alegran el uno o el otro de que haya saquen estas cantidades, porque hay un mercado y ahora mismo entre tres productoras de cine se están llevando todo. Claro, y por ejemplo, ¿a qué le interesaría a Warner y a Disney corporativamente? Que por ejemplo Fox, que no tiene los mismos valores de producción, o al menos no los ha demostrado, sí que pues desapareciera, y aunque fuera vendiendo los derechos a Marvel o lo que fuera. Entonces, eso clarificaría más el mercado. Entonces serían Pepsi, Coca-Cola. Exacto. Y claro. Pepsi y Coca-Cola, en el fondo, en Estados Unidos, y eso me sorprendió a mí, han llegado a hacer campaña contra terceras marcas. ¡Jodas! Contra sí, la casera. Yo vi un anuncio de Pepsi y Coca-Cola que era que estaban en un barco, los de Pepsi y Coca-Cola, lanzando latas atadas a la caña de pescar y pescando a gente. Joder. Los dos, contra no sé qué marca era, contra una marca que vete a saber si era Dr. Pepper o lo que fuera. Pues aquí más o menos esto funciona. Esto funcionaría así. No le interesa a nadie que haya un cacharrazo en el cine de superhéroes brutal. Quitando Cuatro Fantásticos, que era una cosa que más o menos. Sí, es que Cuatro Fantásticos. Que iba a pasar, pero no tanto. Vaya. Claro, a ver, Cuatro Fantásticos es que yo creo que ellos mismos se cavaron en su tumba. O sea, lo que comentaste hace un año, que cuando el propio director dijo, esto va a ser la mejor película de superhéroes de la historia, y respondió un actor, sí. Probablemente no. Exacto. por ahí. O sea, ya es que ya marcaron el caminito. Sí, sí. Y bueno, y eso trasladado a lo que comentábamos, ¿no? Twitter, sobre todo, estoy descubriendo que aquí, en esta red social, el que dispara primero se convierte hasta cierto punto en un influenciador. Palabra maravillosa. Sí, sí, sí. Entonces, sí. A 3 días del estreno, por ejemplo, de esta película, había gente que estaba hablando de lo malo que era el guión, de lo malo que eran las actuaciones, de lo mal dirigida que estaba, de esto, lo otro, más allá, y no había visto la peli. Entonces, claro, coges preguntas y dices, oye, ¿tú has visto la peli? Y dice, no me hace falta ver la peli para claro hablar. Que no. Para hablar de las críticas de una peli que yo no he visto. Dices, bueno, pues entonces esto está así. Yo es que estoy muy viejo, he entrado en esto muy tarde. Pero pues... Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo también, no sé con cuál, también, así, también, bueno, con la de Batman y Superman también parecido. Me acuerdo que la gente, uno me acuerdo aquí en Twitter, en Facebook, echando un monólogo que parece una película de Son Goku, que me parece una falta de respeto a los creadores, a estos personajes como con los que hemos crecido. No sé si voy a ir a verla, pero no sé qué, no sé cuánto yo. Madre mía. Y con esta lo mismo. No sé qué. Encima, con esta película, yo te digo de que de repente a todo el mundo le ha salido como la vocación de crítico de cine. Ah, es que han matado el cine. Es que no sé qué. Yo, madre mía, tío. Mira, el cine lleva muriéndose desde que yo soy, digamos, consciente. Desde que en los años 80 Spielberg y Lucas se metieron a producir. Entonces decían que habían matado el cine porque habían cambiado el cine en los 70. Claro. Y hemos tenido por en medio el cine ochentero, que incluía pues, el cine de acción de tíos musculosos. Luego llegó la ciencia ficción, luego ha llegado la fantasía, los Harry Potter, los cines superhéroes, el cine se va muriendo cada día. Pero ya hemos llegado a puntualizar de que una película en concreto es el demonio. Entonces, yo creo que es un poco exagerado todo y hemos perdido una escala de grises. Tú te coges, te ves una película y si te distrae, pues ya es un gran qué, porque yo, joder, yo tengo 43 tacos, yo sí que me he comido cine setentero y he sabido lo que es el dolor. habiendo películas muy buenas en la época. Sí, sí, yo es que, de hecho, es que valoro más eso, que una persona la vea, que lo ponga en su muro, que me lo diga, o sea, que escriba un blog, valoro más eso que no el ya la odio o ya la amo porque es de tal o no productora o porque son de tales personajes. Es que, o sea, ni tanto ni tampoco, macho. No, claro, es que ahora a ver, esto es un debate que podemos alargarlo ad infinitum, pero sí, sí, sí. En general existe un problema serio con el tema de las redes sociales, YouTube, etcétera, que han democratizado el espacio de opinión hasta el punto de que gente que en ningún momento tú te pararías a escuchar, que no tendrías en cuenta, en muchos casos te comes su opinión por cojones. O sea, acabas leyéndola o te la acaban pasando, o te acaban enviando el enlace al vídeo del youtuber de turno que opina, y al final el asunto es que todo el mundo tiene derecho a opinar, por supuesto, pero el problema es que todo el mundo cree que su opinión importa. Claro. Y lo cierto es que su opinión, al igual que, por ejemplo, la nuestra o la de muchos otros podcasters, youtubers, etcétera, importa bien poco. La opinión que importa es la de unos pocos influenciadores que ha nombrado antes muy bien nombrados PR y poco más. Y luego los medios de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, o sea, yo realmente estoy de acuerdo en que compartiendo estas movidas de change.org y tal, contribuimos a que exista esa vorágine de basura, pero es que a mí me hace mucha gracia. Sí, es, a ver, nos encanta esta basura. Esto es como ver Sálvame. Claro. O sea, y todo esto que hay, por ejemplo, ahora con Las Campos. Es lo mismo. O sea, claro. María Teresa Campos la manda a Waller española. Hostia, no, oye, te digo una cosa. Según ella, fue Paolo Basile a pedirle perdón de rodillas. Sí, seguro. Mira, se explican historias de Paolo Basile. Que, o sea, no digo que sea un mafioso, pero que desde luego es un tipo muy duro, ¿eh? Sí, sí. Es muy duro para que venga alguien a tocarle las pelotas. Basile es un hombre de negocios, te puede gustar el modelo de lo que hace o no, pero es que a él se la sopla. Claro. Entonces, joder, ¿cómo hemos acabado en La Campos, leche? Sí, sí, a ver, he sido yo un poco el que soltó la piedra. Pero bueno, mira, también, siguiendo con el tema, yo sé que vamos a hablar ya concretando con el tema del universo, cinematográfico de Warner. Y con esto ya el rebote ha sido de que ya está la gente a machete, a muerte con la de Wonder Woman. O sea, ya ha empezado, amigos. Ya van a por ella. Vete a saber cómo será, pero de momento tiene buena pinta. ¿Ya? Y eso, admito yo que me ha pasado con Warner todas las veces. Me ha pasado con el primer Superman, me ha pasado con Batman contra Superman, con Escuadrón Suicida, me pasa con Wonder Woman, vete a saber cómo será la película. Pero es que estamos llegando al punto de que, por ejemplo, se corrió la voz de la famosa ex empleada de Warner. Sí, una ex empleada que dice que la ha visto y que es una mierda. Eso, tío, suena como me ha dicho un amigo de mi primo que trabaja en Microsoft. No, es que el texto lo leí una traducción, no sé lo fiel que es. Ella decía que conocía a personal que estaba trabajando allí y decía que la cosa no pintaba muy bien. Vete a saber cuántas películas que no pintaban muy bien al final han sido buenas. O sea, eso lo sabremos cuando se estrenen. Hay anécdotas del rodaje de Titanic que son auténticamente épicas, de gente que pensaba que era el fin de su carrera y pasó lo que pasó luego. Claro, sí. Y por ejemplo, la primera de Star Wars les costó Dios y ayuda. De hecho, no la acabó aquí el George Lucas no la acabó, se fue de vacaciones por estrés. No, George Lucas tuvo aquello fue muy épico, de hecho, tuvo una afección cardíaca o algo así, fue brutal, pero es que el primer pase de material de la Guerra de las Galaxias, cuando se pasó, ¿cuál era la productora? Fox, ¿no? Fox, sí, creo que sí, sí. Cuando lo pasaron en Fox, pensaban que era una broma. Ah, bien. Pensaban que era una broma. Luego, Lucas tuvo que remontar ese tráiler, ese Work in Progress, y meter escenas de combates aéreos y música de John Williams. Y entonces la cosa empezó a tener otra pinta. O sea, que la gente piense una cosa. El mundo del cine, hay una frase que es nadie sabe nada. Y está referido al éxito o al fracaso. O sea, tú puedes pensar en que tienes un producto muy seguro y ser un desastre. Y estás rodando tú mismo la película, pasó con Tiburón de Spielberg, que todos pensaban que era una mierda. Sí, sí, no, todo... la película, pensar que vas a morir. Sí, no, o sea, la gente, o sea, realmente la productora de Tiburón decían que, Dios mío, ¿cómo le hemos dado al judío loco este tanto dinero y tanta libertad que nos va a arruinar este cabrón? Y al final, evidentemente, funcionó, pero el miedo estaba ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro, encima, claro. Encima casi se les muere para la cuestión tiburón. Tenían por ahí un tiburón real y casi se les muere porque se les quedó enganchado en una red. Joder. Sí, imagínate sí, sí. Que se les acaba muriendo la que se monta. Hay una anécdota, el rodaje de Tiburón es una fuente de anécdotas, pero por ejemplo coge Spielberg y se lleva, me parece que a Scorsese y a Lucas, a ver el tiburón. Dice, mira, este es Bruce, lo vamos a meter en el agua y funciona con estas palancas y tal, ¿no? Y estuvieron trasteando y se ve que se lo cargaron. Y entonces se fueron los tres como niños chicos. Y dice, bueno, ya lo arreglarán cuando se lo encuentren. O sea, cosas así. Y no niego el valor que tiene esa carta, supuestamente de una ex empleada. Que en el fondo no estaba hablando tan solo de Wonder Woman, estaba hablando de la estructura Warner. Y esto está al hilo de esta película. Creo que es Fukihawa el jefe de todo esto. Sí, Sugihara, ¿no? Sugihara. Sí, creo que sí, sí. El hombre este, asiático-americano, a ver, que tiene varias patas de producción Warner. Y hacía un listado de películas que se han pegado un ostión brutal en los últimos 2 años y que ha supuesto para el estudio perder empleados que están asociados o están fijos allí. Entonces, la estructura empresarial de Warner, yo me pregunto de dónde coño sacan la máquina de picar billetes, porque se la han pegado muchísimo con cosas como, por ejemplo, el Peter Pan aquel monstruoso que hicieron. Ay, ah, sí, sí, ay, la hostia, que parecía eso, sí, un, que... anuncio, un anuncio de Ideal, una cosa, no, esta, no, que cantaba Nirvana. Joder. Mad Max le salió bien porque la recepción de público y en las redes salvaron la película, pero el estreno era flojo y lo salvaron. Sí, sí. Pero una serie de películas que valían un pastón. No sé cómo habrá ido el Tarzán este loco que han hecho y demás. El Tarzán ha ido y están mal. Ha ido mal, mal. Claro. Entonces, Warner es una major poderosa. Sí, claro. Y se gasta mucha pasta haciendo películas y se las está pegando todas. Y curiosamente, donde están ganando dinero es en la división de superhéroes, que todo el mundo piensa que es un desastre. Ya. Es que luego también, yo creo que la gente se piensa como que Warner solo hace películas de superhéroes y ya está. Como esta no me ha gustado, ay, en la semana que viene cierran. Y yo creo que también son más cosas, ¿no? O sea, son más franquicias. Claro. Hombre, claro, por ejemplo, que sí. El Harry Potter que tienen que estrenar a final. Harry Potter, sí. Parece que va a funcionar. No tiene mala pinta el tráiler. Yo no soy de Harry Potter, ¿eh? No, no, tampoco. Pero ¿sabéis quién lo dirige? Lo dirige el director de Tarzán, que estaba haciendo Tarzán. Y cuando había acabado el rodaje con actores y demás, estaban por los producción. Yo flipé cuando me enteré. Se lo llevaron a hacer Harry Potter con la película a medias. Entonces está acabada Tarzán por un grupo de colaboradores suyos. Maravilloso. ¿Yo la he visto? Parece increíble. Pero es que el David Yates este, que es el que dirige Tarzán y dirige la nueva de Harry Potter, es el que ha dirigido las cuatro últimas de Harry Potter. O sea, era como... ¿quién sabe más de Harry Potter de los que el director que tenemos aquí? ¿Quién puede saber más de Harry Potter? Pero es que está haciendo otra cosa. Tráelo. Claro, pero Yates no es un director... ¿Cómo lo diría yo? Parece un artesano más que otra cosa. Sí, es un tío que yo creo que es un poco... Es un poco como los hermanos Russo, ¿no? Sí. Que son gente que trabaja por encargo, no se avergüenza ni tiene ningún problema con ello, como estos otros directores que tienen así más ínfulas. Sí. Y simplemente se dedican a hacer lo mejor que tienen con lo mejor que pueden con lo que tienen. Ya. Eso, pero eso se llama a los americanos un yes man, que le llaman. Un tío que le das un guión y hace su trabajo y lo hace bien y ya está. O sea, no tiene más. Claro. Vamos a ver, una pregunta, Está quedando bastante latente. Lo hemos comentado con el tema de que hay dos montajes, ¿vale? O sea, está por un lado, bueno, hay como dos versiones, la versión del estudio o la versión del director. Sí. Están dejando caer como que hay, que el problema de este universo de DC es como que hay mucho conflicto entre las dos partes. Sí. ¿Vosotros qué creéis que tiene que pasar? ¿Que tenga el control totalmente el estudio, que tenga el control totalmente el director? Porque yo las de Marvel, que de verdad que están bien y me encantan, pero sí que me transmiten de que está todo en una dirección. Entonces a mí me transmite de que el que manda es el estudio. Claro. Tú tienes... Perdón. No, dale. Tú tienes en Marvel a Kevin Feige. Sí. Y a Ike Perlmutter, que ahora se lo han quitado de encima para dejarle la pista libre a Feige. Y Feige es como una especie de magnate del Hollywood de los 50 en estos momentos. El estudio trabaja según sus dictados. Sí. Directores, guiones, casting, memorandos que lanza él... O sea, hay una cabeza pensante que lo ha organizado todo y funciona. Ajá. Y Warner fichan a directores buenos, les dicen, te vamos a... O sea, por dinero no es. y bueno, pues hay un trabajo que se ve. Tú vas a ver una película de Warner en pantalla y luce. O sea, hay poderío. Pero ¿qué pasa? Que a media película, gente que está fuera de lo que es un set y fuera del proceso creativo en sí, hacen una demanda de cómo quiere el producto. Y lo hace, por lo que estoy detectando, en medio de la producción. Cuando se están elaborando los guiones o cuando se está rodando la película. Y eso es una receta para tocarlos mucho las pelotas a David Ayer, que es un tío que como guionista, doctor de guiones y como director ya tiene su carrera. Él no necesita este embolado. Uh-huh. Y, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que Zack Snyder siga haciendo Liga de la Justicia, cuando se ha demostrado que el hombre este, que por cierto era un empleado cualificado de Warner, al final se ha tenido que tragar sapos. En fin. Claro. No, sí, pero es justo lo que dice PR, lo que me da a mí la sensación de que ocurre, que bueno, en Marvel, obviamente toda la planificación de la fase 1, que es el arranque de este universo, tiene muchos años de planificación. por parte del Kevin Feige este, Edgar Wright, Joe Cornish, etcétera, que estuvieron ahí, pues, y al final, la sensación que da es que, como dice Raúl, todas las películas siguen una misma línea y son coherentes entre ellas y tienen todas un tono muy parecido. ¿Por qué? Porque arriba de todo hay un jefe, que es el que al final dice, ante la duda, me preguntáis a mí, y se hace así. Yeah. En Warner, sin embargo, dicen, no, ven, ficha al director tal, director de moda o al director que creas que lo va a hacer bien, le dices que libertad creativa y monetaria, y luego en mitad de la película dices que pues ya no. Entonces, claro, efectivamente no hay, no es posible que, y aparte, que Warner quiere hacer un sprint de la hostia para llegar a donde está Marvel ahora. Uh-huh. Marvel ha tardado muchos años en llegar ahí. Sí, sí, desde 2008. Claro, Marvel lleva, ¿qué? Pues eso, 9 años. Años con este universo de películas compartido y tal, que llevaba planificándose desde mucho antes de 2008, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo han hecho, o sea, y el éxito de su universo cinematográfico es producto de mucho trabajo y mucha planificación y de tener muy claro la dirección en la que quieres ir. El problema es que Warner quiere llegar a donde está Marvel, pero en lugar de en 7, en 8, 9 años, en 2. Claro. Y eso no es posible. Uh-huh. Mm. Sí, sí, pensad una cosa. La ventaja que tenía... Es que DC salía con ventaja. Tú tienes a Batman, tienes a Superman. ¿Qué más quieres? Claro, desde luego. Uh-huh. Pero es que ha faltado, ¿cómo lo diría yo? Una planificación... Mm. Una cabeza pensante, porque por ejemplo ahora creo que está Geoff Johns al cargo de todo esto. Sí, sí. Lo han puesto ahora como consultor creativo, pero sí. Claro, es que eso era lo primero que había que haber definido, era precisamente quién, a ver, de esto quién se encarga y quién se hace responsable. Uh-huh. Geoff Johns, pues Geoff Johns, y aquí está, y Geoff Johns es el que decide cómo se hacen las cosas, el que valida todos los guiones, el que revisa todas las no sé qué, y ya está, y ya está, y así te aseguras un tono similar en las películas, una línea que se asemeje, una coherencia entre todas ellas, pero no, claro. No sé qué opináis vosotros, pero viendo Escuadrón Suicida, insisto, en el segundo pase, le ves un poco más las costuras, principalmente a la segunda hora de película. Pero hay la famosa escena del bar, que eso tiene una pinta de pegotazo, pero sí. Es que... En la lógica interna de cómo ha quedado todo, lo tienes que meter. Yeah. Esto se ve triste. Ya. Yeah. Y a mí me da la impresión de que está escrita sobre la marcha y rodada prácticamente a pulmón. Y es una escena importante y falla. Sí. Este tipo de cosas no es que se lo podrían ahorrar. Porque uh-huh. seguramente en el guión original de Ayer es un buen escritor, ese tío que hizo Training Day. Esto estaría de otra manera. Pero es que seguro. Segurísimo, segurísimo. Si es que está claro que ahí ha habido... Aparte que, por lo visto, el guión se completó en 6 semanas, lo cual es poquísimo para un guión. Pero claro, ya también ha habido declaraciones de Warner, de ejecutivos, de decir de que cuando tú pones en marcha la maquinaria del blockbuster, que retrasar un estreno no es nada baladí, que es una cosa muy seria retrasar un estreno de esa envergadura. Claro, porque tú cuando planeas una película, claro, es que tienes que tener en cuenta qué otras películas se ponen por esa fecha. Porque claro, ahora, no ten solo en cuenta... eso, es acuerdos con patrocinadores, claro, etcétera. Claro. O sea, estamos hablando de una cosa que es mucho dinero y mucho negocio para muchísima gente. Claro, porque entonces... ahora tú ten en cuenta que ahora mismo todas las grandes de superhéroes intentan evitar como sea las navidades, porque ahora las navidades es Star Wars. Claro. De aquí a 5 años vamos a hacer una película de Star Wars. ¿Mm? Entonces, claro, tienen que evitarlo como sea. Uh-huh. Pensad una cosa. Insisto en la validez de Ayer, porque este tipo, antes de ser un guionista y un director, era un doctor de guiones. Un doctor de guiones es precisamente un tipo que arregla estas cosas. Sí, pero además era marine antes también. Hostias, o sea, te puede matar con sus manos. Si quieres. No, hostia, ¿habéis visto a David Ayer? Voy a buscarlo. Es bastante grandote, ¿no? Y calvo, si no estoy equivocado. No, David Ayer, le pones un chándal y un Kalashnikov. ¡Hostias! Y te juro que te pega trabajando para cualquier sicario de Europa del Este. Sí, madre mía, O sea, pedazo maromo, tú. Ah, yo tengo entendido que además es mexicano y que es David Ayer. Pero no, ¿ah, sí, es mexicano, sí. Joder, sí, y nosotros aquí, David Ayer, David Ayer. Impossible Julian. Claro, exacto. Pier 17. Pues mejora en inglés, ¿eh? Sí, sí. Pues eso, es que tienes, además tienes el tipo adecuado para que se te siente. Un doctor de guiones trabaja contra reloj. Para que se te siente y vea lo que funciona y lo que no funciona. Además, director, o sea, ciertas cosas, joder, es que tenías al tío adecuado para hacer una película gamberra, un blockbuster, que con todo lo que estamos explicando, insisto, a mí me parece entretenido, la cual cosa significa que tiene un cierto mérito intrínseco. La película que hemos visto probablemente tenga más mérito la que no. En el fondo han aterrizado, con todo lo que ha ocurrido, con el taquillaje que han logrado, han aterrizado de pie. Y eso es meritorio, al menos. ¿Qué puede pasar en un futuro? ¿Que es, habrá secuela? A mí me gustaría. Pero joder, que el señor que está en el vértice de la pirámide Warner se entere que está sentado encima de una mina de oro y que se está pisando los pies él solo. Sí, sí, sí. No, dicen como que sí, parece que sí que va a haber. Ayer, de hecho, lo estuve hablando con Sebas y él decía que no cree y tal. Yo me da la sensación de que sí que va a haber secuela, o por lo menos sí que volveremos a ver a Margot Robbie y a Will Smith. Eso sí, Will Smith, como dicen que igual salía la película de Batman, es para hacerlo compañero negro de Batman, ¿eh? A ver, yo he oído muchas cosas en relación a la película de Batman que va a hacer, por ejemplo, Ben Affleck. Sí. Ben Affleck, a ver, no sé hasta qué punto está tan a expensas del contrato que tenga con Warner, si será tan dependiente como se han demostrado los otros directores. Igual confían en él, que joder, al menos tiene un Oscar. Pero, por ejemplo, se dice que es Margot Robbie, es decir, Harley Quinn, quien mata al Robin de Batman, es ella. Sí. Eso lo he oído, o lo he leído, mejor dicho. Eso implicaría meterla en la película de Batman, que escapa de, como, bueno, spoiler, como vemos al final de la película, que escapa de Bellerive, y es de suponer que la perseguirá el Escuadrón Suicida. Es decir, si la película de Batman encaja temporalmente con esto, detrás de Liga de la Justicia, o sea, si es un universo compartido, tendría lógica que por ahí apareciera, y estaría bien. Yo creo que las películas de Batman van a ser precuelas. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que las películas de Batman van a ir en el tono de cómo llegó Batman a ser el Batman que vimos en Batman contra Superman. Porque creo que lo van a hacer porque una de las quejas que todo el mundo ha tenido contra Warner por Batman contra Superman es que este Batman es malísimo, es que mata, es que hay que ver. Entonces yo creo que van a intentar, darle una explicación, darle una evolución lógica a un personaje para convertirlo en lo que sería el Batman que la gente quiere, entre comillas, y cómo se convierte en el Batman que vemos en Batman contra Superman. Pero aún así me encaja la teoría de PR en todo esto. Es decir, puedes meter a Harley Quinn y a Joker en las precuelas y explicar cómo llega Harley Quinn a Bellrev y cómo el Joker escapa, etcétera, etcétera. Yo creo que es plausible. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy en la teoría de que va a ser como la escena introductoria de la película va a ser como cuando matan a Robin. Y yo creo que a lo mejor todo lo que está pasando, yo creo que va a ir después, para que veas, porque va a ser un poco, digamos, de que todo lo que está pasando en este universo DC, como que le está ayudando a Batman a no ser tan cabroníes como lo era antes. Porque al final de Batman vs Superman no es tan cabronazo, vale, que tiene el gatillo rápido. Entonces yo creo que sí lo van a conectar por ahí, porque, claro, eso de que hagan una precuela, yo tengo mis dudas. Yo creo que encima no sé cuánto tiempo llevan diciendo que lo van a conectar con lo de la saga, esto, lo de Bajo la Capucha Roja. Claro, pero es que yo creo que va a ser precuela, al igual que va a ser Wonder Woman en los... En los 40, ¿no? Claro, es que Wonder Woman, claro, lo mejor de ella es la historia sobre el tema del origen. Porque es que si no ahora lo haces muy bien o al final es como un personaje como muy derivativo. O sea, la parte que mola es la parte del origen. Vale. Y bueno, pues si queréis vamos a escuchar un poquito aquí. Bueno, vamos a leer un poco los comentarios que nos ha llegado. La verdad, oye, podéis decir lo que queráis, pero es que ha habido auténtica división de opiniones. Vamos allá. Sí, sí. Vamos a ver, por aquí, Pagando Canon nos comenta: Mierda de película, saltos de escenas, guión de mierda, personajes de pacotilla. Eso sí, Margot Robbie, ay, o más que rica, carita, carita. Vale, aquí. Deadpool XF nos dice, decepcionante, todo pasa muy rápido y muy porque sí. Del Joker mejor no hablamos, que me da fatiga. Aquí, Alberto Guerrero. El tráiler ha sido un engaño, no tiene nada que ver con la película. Te hace marcar unas expectativas altas y luego te pegas la hostia. No encaja a Will Smith en este tipo de películas y falta acción. Joder. Baruch Nahon. Hay películas que son troleadas en exceso y en algunos casos injustamente. En este caso, después de verla un par de veces antes de leer ninguna crítica, ver redes sociales o escuchar podcast, creo que cualquier troleo es merecido. Joder. Vale. David Barelus. Entretenida, aunque tiene muchos problemas. Una pena. J.M. Pereira. Un quiero y no puedo. Quiero ser Deadpool, pero no me atrevo. Quiero ser Guardianes de la Galaxia, pero no me sale. Es entretenida sin más si te dejas llevar. Pero si te pones tiquismiquis, el guión tiene tantos problemas que cuesta un huevo darle por lo menos un 5. Sin contar que tiene el peor Joker fílmico nunca visto. ¿Vosotros qué pensáis sobre el tema del Joker? Buf. Buf, buf, buf. La estética, a mí la estética me gusta, es muy potente. O sea, los piños de oro, el tatuaje, el puntazo ese de que lleve la sonrisa en la mano y demás. Lo que pasa es que si no te gusta, al menos lo ves poco. Y si te intriga como a mí, lo ves demasiado poco. Todavía no sé si es que está muy pasado o es que está la película cortada de aquella manera y le han mutilado al personaje, como él dice. Pero el impacto visual lo tiene. Habría que ver más, es que no lo sé, yo me quedaba así. Ya. A mí me ha gustado, para que veas. O sea, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que este tío tiene la sombra de Heath Ledger, que es el mejor villano que hemos visto en una película de superhéroes. O sea, más que Loki, más lo que queráis. Pero claro, es que como hay tan poco, que todavía no podemos hacer una opinión del todo. De todas maneras te diré que al igual que Batman, el Joker tiene muchas variantes. O sea, el Joker es César Romero, el Joker es Heath Ledger, el Joker es Jack Nicholson, lo mismo que Batman. El Joker bueno, todos sabemos que es... Joder, tío, Luke Skywalker. Luke Skywalker, sí, es verdad, eso sí que es verdad. El de los juegos de Arkham, es el mejor. Claro, exactamente. No, yo pienso, a ver, este Joker, a mí sí que me echó para atrás, cuando vi las primeras imágenes me echó mucho para atrás, porque me parecía demasiado, jo, mira cómo molamos, mira qué malo, más malo con tatuajes, aunque se ponga un tatuaje en la cabeza que ponga dañado, es como... La imagen, sí. Pues, ay, madre mía. Y lo de los dientes de metal y tal, no sé, me da todo muy... que me parece demasiado punky. Sí, es punkarra y los dientes de metal estéticamente es un puntazo. Claro. No los vamos luego en pantalla luce mucho y muy bien. Pero joder, es que cuando habla... Cariño, chiquillo, vamos a matar gente. Sí, sí. Parece el vecino este de, ¿cómo se llama? De Padre de Familia, este pelirrojo. Sí, el judío, ¿no? El judío, sí. Lo siento por los judíos, sí. No, bueno, sí. El problema es que yo creo que aparte de que tiene poco lucimiento, es que nosotros lo hemos visto doblado. Porque lo cierto es que el doblaje de aquí del Joker es horroroso. La traducción no me gusta nada porque de llamarle pudding a llamarle bichito me parece horroroso. Sí, sí, sí. A ver, yo voy a decir una cosa. Tampoco nos echemos las manos en la cabeza, lo que voy a decir, por favor. Creo que estamos volviendo a una época de malos doblajes. Personalmente, porque últimamente con varios productos, ahora ha pasado con esta serie Stranger Things, me están diciendo que eso, yo lo he visto en inglés, me están diciendo que es de espantoso para arriba. Sí, bueno, yo he visto el tráiler de esto en YouTube, que te viene el tráiler de Stranger Things y sí, sí que el doblaje, y solo se ve la conversación entre el detective Hopper y la madre de Will. Al principio. Sí, sí, sí. Esta de el 99% de las veces que un niño desaparece está con un familiar o con sus padres, tal. ¿Y cuál es el 1% que falta? ¿Cuál es? Pues es terrible. Ya, que por cierto, aparece el policía, aparece en la película. Sí, señor, es verdad. Sí, el detective Hopper está ahí, es uno de los oficiales del gobierno, de estos que no hacen absolutamente nada. Sí, sí, sí, más que comer, están todo el día comiendo y con carpetas enormes. Sí. Vale, bueno, seguimos leyendo por aquí. A ver. Nos comenta por aquí Alejandro Martínez, nos dice, me ha gustado, lo siento. Luego, Nacho dice, la relación entre Harry y el Joker me ha gustado mucho, Pero claro, es una trama que no tiene nada que ver con el resto de personajes. David Donaire dice: mal montada, parece un videoclip. Y el Joker da asquito, pero es muy entretenida y la música mola. ¿La música os ha gustado? Sí. La música, a ver, son todo temas famosos y... Sí, muy de los 40 principales. Pero, hostia, a mí me parece, a mí el problema no es la música en per se, sino cómo está introducida, porque a cada minuto cambia de canción y suena una canción distinta. Sí, sí, No dejas que la película tenga un poco de silencio, un poco de tal, un poco de solemnidad en ciertos momentos. Cuando Amanda Waller entra en el restaurante, pues suena los Rolling Stones, en vez de sonar el silencio y solo sus pasos, por ejemplo, no sé, ese tipo de cosas. A mí me parece que eso es la típica cosa que tú dices, David Ayer, esto no lo hubiera montado así en su puta vida. Esto lo han montado los del tráiler. Sí, pero hay que admitir una cosa, el hecho de que sean temas muy reconocibles, claro, es que no ocurre como con Tarantino. Tarantino pone su música, ¿no? Claro. Entonces, como en la cabeza de Tarantino vive en un mundo muy suyo, aunque tú no conozcas la canción, pega de cojones. Y aquí, pues, sí que es un poco el efecto 40 principales. Claro, la música reconocible te ayuda. Y por otra parte, pues sí que hay muchas canciones, muchas, muchas, muchas. Y en cambio, la música compuesta para la película, el score, ¿no? Se llama. Está muy bien. Está muy bien, o sea, es un score que acompaña mucho, pero acaba por ser funcional. Hay tiros, entra el score. Uh-huh. Entonces, vale, bien. También es un poco efecto Guardianes de la Galaxia, quizás, ¿no? Pero ahí ya, como era hecho tan aposta, sí, te lo pillabas de otra manera. Vale, luego vamos a leer por aquí. Nos dice: Sabio Memento, la he visto 3 veces y las 3 la he disfrutado como un enano. Para mí cumple lo que prometí a los trailers. Entretenimiento veraniego palomitero. En ningún momento vi otra pretensión en lo mostrado. Un buen rato de rock and roll y otra cosa. Mari, posa. Vale. Luego, por aquí nos dice Fernando Rojas Moreno. Nos dice: creo que no se merece las despiadadas críticas negativas que ha tenido. No me parece una maravilla, pero creo que cumple su función perfectamente de sobra. Para mí lo mejor, sin duda, Harley Quinn. Bien Deathshot, bien Flag, bien Killer Croc, bien Capitán Boomerang, bien Katana, bien Diablo y muy bien Amanda Waller y una gran hija de puta. La villana me parece que sigue la línea de los últimos villanos de casi todas las películas de superhéroes. Lamentable. En cuanto al Joker, decir que me ha gustado esta versión tipo corrupción en Miami. Me parece un cachondeo. Pero lo de la voz es de broma, ¿no? Una historia ramplona que no exige nada, pero que logra entretener si dejas el cerebro fuera de la sala. Ja, ja, ja. Luego por aquí, Fernando Venegas, la película es Harley Quinn, el resto es un aprobado raspado, el doblaje del Joker deleznable y los enemigos masillas, una solución Power Ranger para evitar sangre en la pantalla. Una película entretenida, pero muy edulcorada para poder llegar a todos los públicos. Y aquí, Chuck Flanagan nos dice, lo mejor y lo resume todo es Ben Affleck. Vale, y bueno, vamos a escuchar aquí un audio que nos ha enviado Adrián. Hola, buenas, dos friquísimos de Gano. Vengo a mandaros un audio por lo que para mí es el mayor fracaso de la historia del cine. Tuve suerte de ir a verla al preestreno. La fui a ver en Kinépolis, llena con algunos famosetes, muchos aficionados. Un evento, quizás el evento, y eso que el evento era una mierda, fue mejor que la película. Fue un evento presentado por el del Hormiguero. No puede pintar bien y fue mejor que la película, porque la película me pareció un despropósito. Yo iba con buenas esperanzas, o sea, a pesar de que lo admito, soy más fan de Marvel que el DC, cómics de Escuadrón Suicida me han gustado mucho y yo esperaba que la película fuera acorde. Tenía miedo dos cosas: demasiada sobreexplotación de Harley Quinn, que el Joker de Leto fuera una mierda. Y que Will Smith como Deadshot fuera una mierda. De esas tres, dos se han dado. O sea, porque lo mejor de la película, sorprendentemente, son Deadshot. Will Smith está de puta madre como Deadshot, he de admitirlo. Lo hace muy bien. Es que antes era blanco, era negro. Vale, pues me la suda. El tío lo hace muy bien. Si hubiera estado en la película, hubiera sido el primero que lo hubiera criticado. Pero me da igual la raza. sino por el papel que no le pegaba. Pero lo ha hecho, se ha adaptado muy bien y ha hecho un personaje muy bien. Y lo peor, sin duda, el Joker. Ese Joker que no es Joker, no hace un chiste en toda la película, no hace una respuesta graciosa. Es más un tío tarado, un mafioso tarado. Es el pingüino con sobredosis, yo qué sé, algo así. O sea, el momento de fóllate a mi novia, sentía yo más vergüenza ajena que ellos. En plan, fóllate a mi novia, pero es tu novia. Da igual, fóllatela. Por favor, o sea, ese Joker para mí es el peor. O sea, ha entrado a la bazofia de los Jokers. Es que hay 22.000 escenas de la película en las que el Joker mola más y no las han puesto en la película. ¿Y qué culpa tengo yo si a mí el Joker me parece una mierda? Si luego veo la versión extendida. Joder, el Joker está más trabajado. Pues no. Os juro que estuve toda la puta peli deseando que al final se dijera que es Jason Todd y que no es el Joker de verdad. Que es Jason Todd y no es el Joker de verdad. Que es Jason Todd y no es el Joker de verdad. Cuando termina la peli digo, bueno, pues ya está, es el Joker de verdad. A la morir. Harley Quinn. ¿Qué puede decir Harley Quinn? Le sobran escenas, cansinas, chistes repetitivos. En pequeñas dosis Harley Quinn hubiera estado de puta madre. Pero es que cansa. Y ahora estamos con todas las mongers de... Tía, Harley Quinn es la mejor, está loca como yo. Iros a tomar por culo. Y lo que nos queda, Halloween va a ser... tiras una piedra, es una Harley Quinn. Os lo voy avisando. Tiras una piedra, es una Harley Quinn. Viola Davis, como Amanda Waller, se come la pantalla. Es lo mejor de la película. Es que la escena que sale, el resto te le importa una mierda. Porque es que en el fondo, al final, el resto te importa una mierda. Es Splignan. Cuando aparece Splignan, que no te la han presentado. Y dices tú, ¿y este quién es? Es que es Sprutlon, es un violador. Vale, vas a morir el primero. Y cuando le dice Capitán Boomerang, que ahora vamos a por Capitán Boomerang. Oye, tío, ¿por qué no nos vamos por ahí de fiesta? Dice, venga, pues ya está, Spring ha muerto, siguiente. Y pum, se hace así. Porque era un giro que nadie se esperaba. Capitán Boomerang, el personaje que más ha desaprovechado esta película. Espero que la segunda película le den caña. Porque hasta ahora es un hooligan borracho que no hace, que tira piedras casi. Es que no hace nada en la peli. Tira un boomerang que tiene una cámara, ya está. Pues esto, la aportación de Capitán Boomerang, ya está. Y ha dicho algo, ¿no? El momento de... O sea, como fan del cómic, de verdad. ¿Creéis que cuando se va Capitán Boomerang hubiera vuelto en plan ¡ey, tío, que sois mis amigos! Pues no. Es que es un el rollo de amistad de las últimas escenas es absurdo. Absurdísimo. Y eso de Harley Quinn diciendo ¡esta es mi familia! Cuando mata a la encantadora es... Los villanos, unos villanos de pandereta, masillas. Es que parecía que estaba viendo los Power Rangers. O sea, eran masillas totales contra un Demozor y algo así, o sea... Patético. Killer Croc, bien. O sea, es de Killer Croc. Tiene una escena de... O sea, cuando metes a Killer Croc en esta peli, solo esperas que esté callado, que ponga malas caras, que tenga una escena bajo el agua, y que ponga malas caras. Y que no hable. Y es lo que hace Killer Croc en toda la peli. Que aún así, nada mejor que Jason Momoa como Aquaman. Nadie lo puede negar. Killer Croc es mejor Aquaman que Jason Momoa. El diablo se vaya al infierno. O sea, son mis amigos y me sacrifico. Pues ahora, toma por culo. ¿Alguno sabe por qué se convierte en un dios, una especie de dios? No. ¿A alguien le importa de ellos? No, ha muerto. Ahora, adiós. Es súper absurdo todos los guiones que tiene. O sea, los agujeros de guión son ese montaje al principio de somos duros pero cómicos. Puta mierda. Y es que, o sea, os juro que salí muy decepcionado. Por la tarde un amigo me preguntó, o sea, por la noche un amigo me preguntó, ¡buah, qué tal la peli! Y digo, una puta mierda. Y me dice, ¿qué es lo mejor de la peli? Y digo, el trailer de Batman, la logo película. Es lo mejor. Y encima estoy en el cine. Estamos allí en la premier. Pone el tráiler de Hermosas Criaturas. O sea, Hermosas Criaturas. La Harry Potter. Criaturas fantásticas y dónde encontrarlas. Y todos solo aplaudiendo. Ponen el tráiler de Batman, la Lego película. Aplaudo yo solo. Vuelven a aplaudir el tráiler de Wonder Woman. Y todos están aplaudiendo yo. A ver, gilipollas, aplaudís estas dos mierdas y no aplaudís la Lego película, que es lo que mejor pinta tiene de DC. Iros a cagar. Pero bueno, viendo todo eso, es que eso es una película. Es que para mí es un prólogo muy largo, un prólogo muy extendido. Un prólogo muy mal hecho. Es como el primer cómic de una serie de 100 y un primer cómic de 24 páginas dado 300 horas. Es que me pareció horrorosa. O sea, el rollo amiguismo fatal. Es que es mejor el tráiler y la banda sonora que toda la peli. La banda sonora era puta polla, la banda sonora era crema. Pero el resto de la peli dio puto asco. De lo dicho, salvo a Viola Davis, a Killer Croc y a Will Smith, sorprendentemente. El resto se va a ir a la mierda y se mueren. Es que se mueran muchos. O sea, ¿dónde está el Escuadrón Suicida? Porque se suiciden todos. Porque, madre mía. Claro, que ahí entra la mierda de la gente que ya está. Es que no han podido hacer lo que ellos querían con la peli, les han cortado. Sí, y a los Cuatro Fantásticos tampoco, pero eso es una puta mierda igual. O sea, esto no tiene que ser excusa. Que aquí se dan palos a todas las películas de Marvel, pero por lo menos tienen cierta coherencia un poco más que esto. Pero vamos, como aquí parece que lo que hay que hacer es defender a DC porque es oscura. A mí Batman contra Superman me pareció una mierda. Por el concepto de que destroza a Superman y destroza a Batman. Bueno, Batman quizás no, Batman está muy bien, pero destroza al resto. Esta me parece igual, destroza al Joker, destroza a Harley Quinn, destroza al resto. Solo salva a uno, a Deadshot y a Amanda Waller. ¿Qué nos espera? Esa es la pregunta. La Liga de la Justicia el año que viene. El trailer me ha encantado, el trailer de la justicia me ha encantado. O sea, quiero ver a los de. Es que el universo. Me encanta porque la gente decía. Es que el universo de C es oscuro y por eso no hacen chistes. Y el trailer de la justicia. Hasta Batman hace chistes. Porque Batman hace chistes de vez en cuando. Lo que no se puede hacer es. Es que somos dioses y tenemos problemas humanos y nos morimos y. ¿Qué nos a la puta mierda? ¿Qué es esto? O sea, es como. El tío este, el creador, el Zack Snyder, que se cree Nolan con Grant Morrison. Y no eres ni Nolan ni Grant Morrison. No puedes hacer cómics mega filosóficos y mierdosos con un tono oscuro. O sea, tienes que hacer un nivel bueno. O sea, Superman es un personaje. ¿Cuál es el mejor cómic de Superman? Y lo ha hecho Grant Morrison. All Star Superman, ¿es oscuro? No. Es muy de luz. ¿Por qué? Porque Superman es un personaje que tiene que inspirar luz, tiene que inspirar confianza, no una oscuridad que te cagas. Y esto es lo que pasa con las pelis de zaraguismo, que es que no tienen un rumbo. Y los patrones de Marvel siguen una rutina. Pues Capitán América tiene más rollos espías, pues lo que ves, el Capitán América. Ahora Doctor Extraño va a ser más mágico, joder, pues ya está. Pero lo que no puedes hacer es eso. Y hacer que cada película sea igual con Nolan. Es Nolan. Nolan no está diseñada sin ser Nolan. Pero bueno, Wonder Woman parece que lo va a cambiar. Wonder Woman me recuerda mucho a la primera Capitán América. Eso me gustó. A mí, yo soy de los que lo encantó la primera Capitán América. Cierto que las dos siguientes son mejores, pero la primera estaba muy bien. Y la Liga de Justicia parece que va por buen camino. A ver si enderezan esto y tenemos cosas interesantes para el rato, porque actualmente, o sea, es curioso que ¿cómo se invierten los papeles? Quieren que el cine de DC sea oscuro y la televisión muy brillante, menos Arrow, que Arrow es una puta mierda, y en Marvel pasa lo contrario. La serie de Marvel televisión tiene un toque más oscuro y las series más brillantes. A ver qué pasará con Runaways, la serie que yo, o sea, la estaba deseando como si no hubiera mañana. Y con las nuevas temporadas de las nuevas series, pero vamos, que Marvel les sigue ganando. O sea, solo dice la gente que dice que este es mejor, los tecelitas sin cerebro. Porque, o sea, Man of Steel un 3 a un 0 sobre 10. Batman contra Superman, un 1 sobre 10 por Batman. Y Suicide Squad, menos 10 sobre 10. O sea, van cuesta abajo sin frenos. Y eso, que al final le vas a acabar pesando. Bueno, sin nada más, chavales, que sois la puta polla, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¡Ay! se ha quedado a gusto. Sí, se ha quedado tranquilo, muchacho. Había bilis ahí, ¿eh? Había bilis. Sí, sí, sí. A ver, esta escena, la de la que el Joker ofrece como tributo sexual a su pareja ante un mafioso. ¿Qué os ha parecido? Me parece, esta escena me parece mucho lo que he comentado del tono tan, tan extraño y tan dispar que tiene la película en según qué momentos. Uh-huh. Porque el hecho de que, o sea, esa escena es súper sórdida. Súper, súper sórdida. Sí. Pero es una escena que me pega muchísimo de alguien como David Ayer. En una película de este hombre. Sin embargo, luego no casa con lo que vemos en lo que está ocurriendo en el momento. Pero en sí, general, la escena es como que está es sacada de una película de mafiosos o de gánsteres chungos y metida ahí. Es rara. A mí es rara, me parece claro. Igual sí consigue lo que pretende, que es, fíjate, lo que provoca el Joker, que le está ofreciendo a su pibón de novia, a un mafioso, sí. Y el mafioso dice, es que ni se atreve ya. Ni a tocarla. O sea, es, sí. Entiendo lo que quería transmitir, que lo que quería transmitir con esa escena era eso. Ya. Yo creo que aquí lo que está haciendo el Joker es un poco de Alex de la Iglesia. Mira con qué pibón estoy. Mira, mira, mira, mira. Se lo está restregando en cara continuamente. Yo creo que eso el momento es Joe Pesci. O sea, hay dos maneras de entenderlo. La primera es lo que le dice el Joker a Harley Quinn cuando la lanza a la tinaja, ¿no? La sumisión lleva al poder y todo el rollo. Es un poco rollo psicológico sobre ella, ¿no? Como diciéndole, tú sígueme el rollo a mí y ya verás cómo te lo pasas. Eso va por un lado. Pero por el otro, yo creo que el mafioso cuando entra allí no le hace ni puta gracia estar con el Joker. Eso va a empezar. Y creo que el Joker se lo va a cargar. Porque si él dice que sí, se lo carga. Y si dice que no, también se lo carga. Uh-huh. O sea, está muerto desde que entra allí. Es otra forma de verlo. Pero la escena es turbia. Sí, muy turbia. Probablemente es el momento en que el Joker es uno de los momentos que te tiene que definir el personaje. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si toda la película es así, probablemente hubiéramos tenido un viaje más rock and rollero. Pero luego pasan cosas como que Will Smith tiene una niña. Claro. Lista de cojones y coñona como ella sola. Bueno. Sí, tenía que haberlo hecho su hijo. Mira, lo hace su hijo. No. Que dispare Deadshot. Hasta el niño y luego a Batman. Vale. Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa: que es la reacción del público, digamos, en generalista, para entendernos, que no está tan puesto en cómics y demás. Que yo creo que ha sido bastante buena. O sea, la iconografía de la película se la ha quedado mucha gente. Mi niño lleva al Joker en el teléfono. Bien, yo te puedes creer que había bastante chavalada en el cine cuando fui a verla. O sea, es una película que yo creo que entre el público más o menos joven, yo creo que más o menos por lo menos han ido a verla. Sí, sí, y por ejemplo, es que ¿cómo diría? El diseño de producción, el vestuario y la elección de colores, las grafías, todo lo la que... La música. Está muy bien, por ejemplo, los títulos de crédito finales son un puntazo. Además, le ponen la canción esa de 21 Pilots, que a mí me gusta mucho. Sí, sí. Y dije, hostia, qué títulos de crédito tan guays. O sea, hay un esfuerzo de producción bastante imaginativo en el fondo. No es una película tan pato cojo ni tan sosa. El problema está en estas cosas que hemos estado hablando que te encuentras por ahí en medio. Que es que le impiden dar el paso. Como a muchas películas o a varias películas de Warner, que tú la ves y dices, aquí dentro hay algo. Que no es lo que estoy viendo, pero aquí dentro hay otra cosa. Uh-huh. Y es esa sensación la que te frustra. Ya, ¿sabes? También me di cuenta, hay una cosa que también en la película no lo hemos comentado, tema del doblaje, me acabo de acordar, el momento en el que Harley Quinn es poseída por Ilenia y dice hasta nunca. Eso ya dije yo, ¿what? Y yo, esto es como cuando se ponían a cantar alguna de Rocío Jurado en Cosas de Casa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, y los chistes dan todos en el poste. Yo no sé hasta qué punto porque los doblajes tienen un director y tienen un traductor, hasta qué punto no hubieran podido hacer un esfuerzo por arreglar los chistes, ¿no? Aquello de eres hermosa por fuera pero fea por dentro, el término fea, decir, sí, es que por dentro es como... muy japuta, claro, ¿no? Claro, estás jodida por dentro o algo así. Claro, sí, exacto. Y bueno, y en cuanto a los chistes, yo insisto, mira que lo intentan, ¿eh? Soltar one-liners, pero no te quedas con ninguno. Eso es problemático, pero es que ayer vi Depredador, vi un trozo de Depredador y me sé los diálogos. Claro, además viste en 5 minutos del Depredador hay sobredosis de one-liners comparado con esta, claro. Con esta, sí, es que es totalmente. Yo, de hecho, ¿sabes cuál estuve viendo ayer? Esta película, ay, ¿cómo se llama? RoboWar, que es la copia de Predator, que es una copia que hicieron en plan plano de Predator. ¿Sabes esa escena cuando entra en una base militar que tira un cuchillo a Schwarzenegger, sí, un soldado y dice, no te muevas? Pues la misma escena, tío. Sí, sin vergüenzas. Y bueno, vamos a escuchar aquí un audio de nuestro batmanólogo particular, Fernando Aguilar, y ahora venimos. Hombre, Escuadrón Suicida es fácil, no es una mala película, no hace falta darle más vueltas. No esperemos ni una versión de C de Guardianes de la Galaxia, ni una parte gamberra adulta como Deadpool, no. Pues eligen unos personajes, escuchen o no, cada uno hace su papel, por encima Will Smith y el personaje de Harley Quinn, pero la película funciona como una película de acción, pero claro, ya nos ponemos que si el cómic aquí, el cómic allá, este no se parece a esto, este personaje no se desarrolla, claro que hay personajes que no se desarrollan, joder, si hay, ¿cuántos personajes hay? ¿10? ¿O son 10 personajes que quieren? Entonces seríamos una película de 4 horas, la película divierte mucho, y da pie a que se sigan haciendo películas así, simplemente para divertirse, vas al cine, te lo pasas bien y ya está, luego ya... Personajes que desarrollen más o menos aparte, hay una parte que a mí no me ha gustado, que no es la interpretación del Joker, sino el doblaje, lo primero. El doblaje es horrible. Cada vez que abría la boca me recordaba a Jim Carrey y me sacaba. Me sacaba de la película, pero no es problema de nadie. Asociamos la voz del doblador a otros actores y nada más. Pero es que es un personaje que no pegaba ahí. Que Warner lo ha metido porque querían meter al Joker, un personaje icónico. Pero que si hubieran quitado al Joker por completo y lo hubieran metido en una película con el actor de Harley Quinn en una película de Batman, hubiera quedado muchísimo mejor. Pero una vez dentro, se disfrutan las escenas y veremos si deciden sacar una versión extendida como hicieron con Batman y Superman. Para el Blu-ray, intentar una versión más extendida, a lo mejor más compacta, pero es una buena película para pasarlo bien. Y en fin, a mí me gustó, me quedé con ganas de ir a verla por segunda vez. Aunque todavía está en cartelera, que está en anime, pero para mí es muy buena película. Así que nada, el que la quiera odiar, el tiempo tiene. Yo me lo paso muy bien, y seguiré pasándome bien con las películas. Así que ahí seguimos. Venga, un saludo. Bueno, oye, pues parece que como hemos dicho al principio, ha habido aquí división, sí, división de opiniones, ¿eh? Hay que decir que a la gente decente de verdad, nos gusta Escuadrón Suicida y leemos OK Diario. Sí, oye, por cierto, atención, ha llegado un nuevo miembro del Escuadrón Suicida. Este es una persona totalmente indecente. Atención, vamos a ver si lo consiguen soltar de su celda. ¿Qué pasará? ¿Estará por aquí? ¿No estará? El Capitán Murcia. ¿Capitán Murcia? Es verdad, sí. Imagínatelo, tatuado como el demonio, tío. ¿Cómo le llamo? Echando fuego y gritando puta mierda. ¡Acho pijo! Sí, oye, que hay una cosa que no hemos hablado. Cuando Diablo se convierte pues, en la Pantoja Puerto Rico, tío, con esa especie de... No, parecía... ¿Cómo se llama, tío? Esta tía, la de... La mujer de Pepe Sancho. Ah, sí, joder. María... Sí, de mamarracho, esa, tío. Sí. María. María Jiménez. Exacto. Jiménez. Sí, parecía María Jiménez con esa cosa en la cabeza. O sea, hay que venir aquí estudiado de folclóricas y todo, tío. No te quepa la menor duda. Y bueno, y la parada de los monstruos ya es otro nivel. Hombre, sí, en la parada somos muy de petardeo, sí. Sí, totalmente. Sí, somos muy petardero. Uh-huh. Vale, parece que aquí el Capitán Murcia no termina de venir. ¿Qué pasará? Está teniendo algún problema con el guardia. Bueno, si queréis, vamos a aprovechar y bueno, vamos a leer otro mail que nos ha llegado de nuestro amigo Pedro Monje. ¿Qué pone? Aquí van unos pensamientos al vuelo. Coged lo que queráis, que me ha quedado un poco largo. Desde ya, toda mi esperanza en Wonder Woman. Eso me lo ha hecho bastante gente. A ver, me comenta. Escuadrón Suicida es la película más entretenida de lo que han venido a llamar DC Cinematic Universe, que básicamente son tres películas por el momento. En vez de repetirme, quería aprovechar estas líneas para intentar buscar un punto a favor y uno en contra de la película que sean originales, más allá de lo dicho en papel e interpretación del Joker, joder, y en Warner DC se han cargado y o cargado el Luthor y el Joker el mismo año. Del montaje de la película o del buen papel de Will Smith de la cinta, que se moría por hacer algo así. A ver, a favor. El ritmo de la película es muy entretenido, pero esto no es un punto a favor original, así que me quedaré con las pinceladas que aplican a los secundarios. No sé si será una cosa de Geoff Johns, pero me mola que a Katana o a Boomerang sean capaces de darles con un poco de tridimensionalidad en pocos trazos, en sus escenas abrazando a su espada y sus latas de cerveza respectivamente. Lo mismo con Diablo, aunque sea un poco tirando de cliché, y por supuesto a Deadshot. Se ha criticado mucho, pero a mí me gusta esta asociación con la hija. Anda que si hace esto Disney, les ponemos a parir y aquí queda bien, o con Batman. Estos detallitos y los efectos especiales de la conversión de la encantadora me mola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que ya viene. Atención, redobles. Estamos aquí en directo, amigos. Viene por aquí el Capitán Murcia. Redobles, señores, estamos en directo. Dos frikis, un murciano, piso 77. Pero que entre ya, que lo estoy haciendo con los dedos y me duelen, tío. ¿Está por aquí el Capitán Murcia? Buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Qué pasa? Estamos leyendo un mail que nos ha enviado Pedro Monje. Estamos pues ya en el final. Estamos hablando de María Jiménez. Sí. Y de, ¿sabes? Del folclore, Rocío Jurado. Muy, muy bonito todo, me encanta. Sí, sí, sí. Mira, vamos a decir los puntos negativos que nos pone aquí en su mail y ya te dejamos que des tu opinión. A ver, en contra. Me da rabia porque a pesar no tiene ningún momento sobresaliente por el que se recordará la posteridad. Las películas, buenas o malas como siempre, tienen un gran momento para recordarlas. Ya sea desde la escena inicial de Rondador Nocturno en X-Men 2 hasta Mercurio en X-Men Día del Futuro Pasado, pasando por ese Superman matando a Zor-El, yo creo que aquí se ha equivocado, o la escena del aeropuerto en Civil War. Pero en Escuadrón Suicida no lo encuentro. Han querido hacer la escena de Harley Quinn en el ascensor imitando y quedándose lejos a la del Capi en su segunda película y les ha salido mal. Han querido hacer la escena post-créditos de Furia o Stark con Affleck y también les ha quedado sosa. Me da rabia porque a mi cabeza no viene ninguna escena por la que se le recordará a la película. Y a vosotros, felicidades por el programa. Esta semana empiezo con el del Doctor Extraño. Un abrazo. Vale. Le damos muchas gracias. Y bueno, Sebas, a ver, ¿qué te ha parecido Escuadrón Suicida? ¿Tan mal ha ido? ¿Sebas? Jope. Ahora, perdona. Perdona. A ver, ¿qué te ha parecido? Bueno, iba a decir una puta mierda, pero no. O sea, tiene varias cosillas que hacen que se salve. El culo de Harley Quinn. Bien. El príncipe de Bel-Air, que hace tiempo que no lo veíamos, que siempre está bien. El príncipe de Bel-Air mola. Y no sé, Amanda Waller, que también es un personajazo. La verdad es que seguramente de los mejores personajes que han salido de este universo cinematográfico de DC. Una hija de la gran puta, como debe ser, como es el personaje en los cómics, uno de los pocos personajes que han trasladado así. O sea, hay otros villanos que suelen ser bastante cabrones, o incluso antihéroes. Sí. Tenemos el ejemplo de Elektra, que la mariconaron a más no poder para su película. Pues también el personaje que hace Will Smith también está un poco endulcorado. En fin, hombre. luego hablan de Disney y no sé qué, metiendo mano en la película de Marvel y tal. Sí, ¿y aquí qué? No decimos nada, ¿no? Aquí Disney no ha metido mano, ¿a qué no? Pues nada. Y vamos a ver qué más tiene de bueno. Ya está. Se acaba. O sea, es que no tiene más. O sea, es entretenida. Te ríes con Harley Quinn. Las escenas del Joker sobran totalmente. El Joker sobra totalmente. El Joker es una puta mierda. Es el Joker, o sea, el de los años 70 mola más. ¿Qué quieres que te diga? O sea, mola. Pues bueno, mola en claro. Pero este Joker es que es muy raro. Es que un Joker garrulo. Cani, discotequero. Y la escena de... ¿Qué? ¿Te gusta mi novia? ¿Te la quieres follar? ¿Por qué no te la quieres follar? ¿Qué pasa? ¿Es que no te gusta? Eso te ha llegado al alma, esa escena, tío. Esa escena es una de las peores escenas que he visto yo pero en ninguna película, ni de superhéroes, ni de nada. O sea, es que era en plan de... Vamos a ver, ¿qué hago aquí? ¿Le digo que sí me la zumbo y me mata? ¿O le digo que no y me mata igualmente? O sea, ¿qué sentido tiene esa escena? Simplemente que el Joker se le fuera a la cabeza y se cargara a uno porque sí, porque es que lo iba a matar. Le dijera lo que le dijera. Claro. No sé. O tal vez demostrar un poco ese... esa Harley Quinn de los cómics, esa relación que tiene con el Joker, en el que él en realidad no la quiere, sino que él la utiliza y la maltrata y para él no significa nada. No sé, tal vez querían ahí un poco demostrar eso, que para él en realidad no es nadie importante y que se la puede dar a cualquiera para que la use. Pero claro, luego aparece en el helicóptero para salvarla y tal, y ya pues un poco, pues no. No, no, o sea, te demuestran luego en varias escenas que no, que él sí la quiere. Claro. Y ya está. O sea, que ese matiz que tenía el personaje en los cómics que molaba, aquí ya no lo tiene. No existe. No existe. Vale. Y vamos a ver, no sé si me dejo así algo más... A ver, sí, mola lo guiño al resto de superhéroes. Me encantó la aparición de Batman y de Flash. Me pareció un puntazo, aunque fuera simplemente un guiño. Pero yo creo que mola y hace que enlace con el resto de películas, que la gente la vea y diga, ah, pues mira, pues sí, está ahí. Poco, pero está. Pero de por sí la película es mala, mala. O sea, ya te digo que para mí me entretuvo y tal, tiene alguna escena que me pareció divertida, pero en general la película es mala. Es mala. Sí, es mala. Es floja, como dice Steve Urkel, es floja. Bueno. Pues ya te has quedado a gusto, tío. Se ha quedado a gusto, ¿no? Sí. Estaba, venía, vamos, con el coche corriendo... Sí. Voy a poner a parir. Vamos a ver, es que se lo merece. O sea, por una parte, también digo que creo que las críticas se han ensañado un poco. También parece que había ganas ahí en ponerla a parir. Pero por otro lado, es que también casi que hay que darle un poco la razón. Porque es que la han cagado mucho, se nota que han querido hacer dos películas distintas. Ves el primer tráiler y ves una película seria, oscura, chunga, con personajes psicópatas, y luego ves los siguientes tráilers y ves Deadpool 2. Yeah. O sea, se notó un huevo que Deadpool ha afectado a esta película. Pero vamos, exagerado. Si Deadpool no hubiera existido, esta película hubiera sido otra cosa. Ya. Y eso me parece cutre, pero vamos, a más no poder. Me parece horrible estar haciendo una película y ahora vamos a hacer escenas nuevas para hacerla más divertida y vamos a cambiar montaje. Y entonces que hasta el propio actor que ha hecho del Joker no está contento. Creo que hasta casi dejó a entender que porque ha firmado para hacer más películas, que si no haría más el Joker. Sí. Algo así dejó caer, y vamos, eso con las películas Marvel no ha pasado. Ya. Eso nunca, ningún actor se ha puesto así. Bueno, bueno, esta noticia, esta semana hemos sabido de una, ¿verdad, Julín? Sí, que se ha cabreado esta semana. Fue la Natalie Portman. Que sea un personaje importante, hombre, Natalie Portman. Ha hecho dos películas de Thor, pero en plan, Por favor, ¿podemos acabar ya? Es su cara continuamente. Ya, ¿me puedo ir ya a mi casa? ¿Me puedo ir ya? Y luego también el primer Bruce Banner, ¿cómo se llama este? Edward Norton. Sí, sí, bueno, ese, Edward Norton. El primero es Eric Banner. Eso. El segundo. Ya. Segundo, bueno, sí. Es que eso fue por el puto ego que tiene el Edward Norton. Sí, parece exactamente. Pero de todas maneras, que a ver, que a mí, o sea, que se cabreen actores por este tipo de cosas, me parece normal, lo malo del mundo. Sí, hombre, obviamente. Es que, además, Jared Leto, a ver, es que, ojo, o sea, estamos hablando de un tío que tiene Oscar por interpretación, que se ha hablado muchísimo de, es que le mandaba condones usados y ratas muertas porque es lo que haría el Joker, o no sé qué, para luego 5 minutos en pantalla. Para eso echabas condones usados en una caja, Jared Leto. Claro, es que. Hombre, yo entiendo que se cabre, la verdad, porque además dicen que es el típico que no sale de personaje hasta que no termina el rodaje. Entonces, a ver, Jared Leto, ¿te puede gustar o no? Pero yo creo que se ha implicado. Sí, claro. Está metido al 110%, que ha sido una puta brasa para el resto probablemente, pero está metido. Entonces yo, si él se queja, yo le doy la razón en lo que pueda tener. Pero Natalie Portman, o sea, es un ejemplo de muy poca profesionalidad. Porque tú has fichado. Y has fichado por pasta. Claro. Pues haz el puto trabajo bien, llévate bien, haz la película con ganas y al menos no te estarás llevando todos los palos que te has llevado por las dos veces que has salido en el universo Marvel. Claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que dicen, en Thor 3 no va a salir. Y la gente ha dicho, pues de puta madre. Claro, literalmente. Pues cojonudo. Si total, pues si va lo que aportaba, ¿qué más da? Pues claro. Pero es que esto a ella, al fin y al cabo, Natalie Portman, en estos momentos, bueno, está muy bien colocada y dinero no le faltará. Uh-huh. Pero no está trabajando como hace unos años. Y bueno, pues... ¿cómo te lo diría? O sea, se trabaja en lo que te gusta y se trabaja también en lo que te pagan. Y a veces trabajando en lo que te pagan te sirve para trabajar en lo que te gusta. Claro. Sé profesional, haz el puñetero trabajo, no pongas cara de estar perdida como un pulpo en una discoteca y coño, dedícate un poquito porque al fin y al cabo hay actores que probablemente son muy peores en las películas Marvel que tienen una carrera gracias a ella. Y no se quejan, o sea, es su trabajo, igual les gustaría hacer otras cosas, pero son profesionales y están ahí. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, a Chris Hemsworth, que tiene una carrera gracias a ser Thor y debe estar agradecidísimo, y al chico que hace de Capitán América, e incluso Robert Downey Jr., que está... Sí, sí, sí, sí. Pues... Robert Downey Jr. al personaje le tiene que estar muy agradecido, ¿eh? Pues desde luego. Claro, le ha salvado de morir de inanición, del olvido, claro. Vamos, porque sí. Hacía como yo no sé cuántos años. Había hecho alguna cosita, pero es que es el personaje que le ha vuelto a poner en primera línea. Absolutamente. Claro, es un actor que está cobrando, cada vez que estrena una película Marvel, cobra un porcentaje monstruoso de la taquilla. Sí, pero que es absurdo, o sea que el último año... Su caché era de 70 millones de dólares, una cosa así. O sea, que es. Que estamos hablando de que más de un cuarto del presupuesto de las películas de los Vengadores es para él. Uh-huh. O sea, es que tú, imagínate que en Civil War, además, tampoco es que tenga que hacer un esfuerzo físico ni que le pongan en unas condiciones extremas. O sea, no tuvo que hacer así nada. No, porque de hecho, las escenas de combate con la armadura. Claro, es un muñeco de CGI. Claro. Claro, pensad en por ejemplo, el pavo este, Johnny Depp. En el último mes, lleva un mes que no veas, la criatura, también, el bicho. Uh-huh. Johnny Depp lo llaman para hacer Piratas del Caribe y él nunca dice que no. Claro. Por algo es. Claro. Pues aquí, por ejemplo, esta chica, Natalie Portman, ha pegado un cagancho descomunal. Porque al fin y al cabo, las películas de superhéroes, por muy mala idea que pueda tener ella al respecto... El estándar de calidad es muy superior al del cine de acción de 80 y 90, pero larguísimo. Hombre, hay mejores películas de superhéroes que películas de tiros en aquella época, pero largo. Sí. Y bueno, pues ya hemos llegado aquí al final de este programa, la verdad, ya teníamos ganas todos de volver. ¿Sí? Antes de nada, pues hombre, hasta aquí le damos las gracias pues, a Impossible Julín y a PR17, que se han animado a grabar con nosotros, otros dos presos de Belerif. el placer ha sido completamente mío. Me lo he pasado teta como siempre que vengo por aquí por el programa. Y nada, para la próxima vez que queráis, ya sabéis, Telefonazo y aquí vengo. Guay. Siempre, siempre es un placer y además tengo una tele muy grande aquí dentro de la celda para ver el canal de rap. Ah, vale, sí que sí. Quiero el canal de hip hop. Sí, sí, que la versión original no dice eso. Creo que dice el nombre, que es BTP o BTI. Sí, no sé. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, que yo no sabía yo que aquí a, que aquí le, creo que le molaban aquí el hip hop. Bueno, el otro es un brony, a este le gusta el hip hop. La otra pide un Nespresso. La otra pide un Nespresso. La obsesión de Deadshot. Deadshot se pasa toda la película diciendo mi hija, porque mi hija es la hostia, mi hija tiene que ir a la universidad. Y cuando la otra le enseña lo que más quiere es matar a Batman. No, no. No, lo que más quiere no tendría que ser su hija en la universidad. Claro, hombre, yo entiendo que ha ido por el lado oscuro de él. Lo que quiere es matar a Batman porque le encerró, no sé qué. ¿Quién sabe? En fin. Lo que fuere. Y nada, pues también agradecer pues bueno aquí a la gente que nos ha enviado audios, a Adrián, a Fernando Aguilar, también a Pedro Monge nos ha enviado un mail, a todos los que habéis compartido, a todos los que habéis nos habéis dado vuestra opinión, y que nada, que muchas gracias por estar ahí, como siempre. Así que bueno, chavales, como siempre, nos podéis escribir a dosfriquesunmurciano@gmail.com y nos tenéis en Twitter, @2f1m, y en nuestro blog, dosfriquesunmurciano.blogspot.com. Y sin más dilación, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.